encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el del semblante serio, Edgar Israel, siempre certero con sus lances desde la tercera. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? Recién firmado el convenio Soledad, llegaron los franceses y rompieron su amistad. Traían la consigna de acabar con la nación y derrotar a Juárez por orden de Napoleón. Cayeron 10 sin ninguno mexicano, hirieron otros 6 y empezaron a notar. Ningún francés en aquel 5 de mayo se le veían los pies y corría sin parar. Lorenzo dijo en su carta a Napoleón, con los 100.000 franceses fácil es nuestra misión, mejor es nuestra raza también la organización, pero los mexicanos enseñaron la lección. Cayeron 10 y ninguno mexicano, vinieron otros 6 y empezaron a notar, que ningún francés en aquel 5 de mayo se le veían los pies y corrían sin parar. El general Zaragoza comprobó que la lucha bayoneta cuerpo a cuerpo fue mejor, que los franceses invencibles ya no son, restándole prestigio al famoso Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, vinieron otros 6 y empezaron a notar, que ningún francés en aquel 5 de mayo se le veían los pies y corrían sin parar. Corrían a pie y corrían como trenes, picaban los marines. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, todos hacemos pues una pequeña batalla en el día a día y hoy pues todos los mexicanos estamos onomástico, de fiesta, de manteles largos, de festividad, por aquel recuerdo de la batalla de 5 de mayo, en el cual pues el día de hoy quisimos recordarlo a través de esta canción interpretada por la Tropa Loca, que igual de locos estamos aquí en Super Libre para llevarles toda la información que se ha generado en toda esta semana en cuanto al Consejo Mundial de Lucha Libre, a independientes y por supuesto todo lo que acontece en este mundo que es por supuesto uno de los deportes más bonitos que tenemos y que orgullosamente nació en México para expandirse a otros lados como es la lucha libre. Y bueno, de todo esto estaremos hablando, la información que traemos para todos ustedes. Ana Gutiérrez les da la más cordial bienvenida en este domingo, en el cual Memito Cos está ya del otro lado de cabina. Mira, como siempre, con esos besos, ¿quién no le da gusto poder empezar este programa el día de hoy con muy buen ánimo y muy buen humor? Y bueno, los invitamos a que se conecten a través de las redes sociales, como lo es el Facebook de Super Libre, en el cual, pues en unos momentitos más ya estaremos ahí conectados con todos ustedes. Los invitamos también a que se comuniquen al 3613-2727 y al 3613-3088, porque el día de hoy les tenemos regalitos, como siempre. Pero antes de decirles qué sorpresas tenemos, bueno, pues la sorpresa es de que hoy Paquito como que no está enojado, lo veo sonriente. Relax. Y demás. Así es que, pues Paquito, por algo mi entrada fue tan larga, porque dije, a ver si Paquito saca algo de coraje, pero no, te veo muy relax. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la gente que estamos conectadísimos con este programa. Decirte que estoy relajado porque el calor, o sea, ahora sí que apremia y vaya que si la energía es merman. La calor dirán en mi planeta. Pero bueno, un saludo para toda la gente que ya está conectadísima, Anita. Yo creo que ayer fue un día muy espectacular en cuanto a independientes. Como ya lo dices, platicaremos de eso. Pues desgraciadamente, ahora sí que cuando tú dispones del tiempo, algo sucede y a mí mi entrevista no alcanza a percibirse bien. Pero estuvimos con Joe Líder y promete venir próxima semana por acá. Bueno, vamos a ver si Joe Líder en verdad lo tenemos por acá. que por cierto es uno de los grandes también en, claro, la lucha extrema, que también, pues bueno, la gente lo conoce y lo quiere bastante bien. De esto hablaremos más adelante, porque así el día de ayer en la Roberto Paz se llevó a cabo precisamente esta lucha por parte de DTU, donde hubo cosas interesantes que mencionar. Por allá estuvo Paquito, mandamos saludos a toda la gente de esta arena, a la porra nesa, manda también, saludos ahorita. A la porra nesa. Me saludan de una manera muy especial. Yo les dije, se las voy a regresar en la radio, el saludo, ahí está el saludo para la porra. Bueno, la porra en eso, un abrazote para todos ustedes. Y bueno, pues también hablaremos de todo lo que sucedió este viernes allá en el festejo del 30 aniversario de Atlantis, donde ya lo comentaba yo a través del Facebook, Paquito. Feo es que sea tu fiesta, vaya, que seas el que todo mundo está festejando y que la nota sea que ahora sí que te echaron a perder el pastel, ¿no? Y que venga el peor enemigo que tienes en este momento. Exacto. Y ahora sí que te cebe la fiesta, Anita. Exactamente, que muchos de ustedes ya sabrán a qué nos estamos refiriendo. Y bueno, otra de las cosas también que les tenemos es que muy pronto habrá una función muy interesante, que es precisamente la del Todo por el Todo, donde ahí Wagner y L.A. Park tendrán pues la antesala de lo que muchos quisiéramos ver, ¿no? El duelo de apuestas de máscara contra máscara, en el cual pues el Hijo del Santo se arriesga también a decir, bueno, señores, ¿quieren algo? Vámonos con un mano a mano, ¿no? Frente a frente, ustedes dos estarán llevándose a cabo esta función por parte del Todo por el Todo, donde, bueno, pues también hay duelos interesantes como en el caso de las mujeres, ¿no? Ah, vaya. Vaya que hay mujeres Moreno, que mencionar, exactamente, las hermanas Moreno, una incursión, ahora sí que de 5 estrellas que tiene el Hijo del Santo, no porque Rosy Moreno no lo sea, no porque Esther no lo sea, sino que llega una mujer que creo que el consejo pierde mucho también, claro, al dejarla ir. No con eso estamos diciendo que se minimice, ni mucho menos, pero sí pierde una mujer muy importante, como lo es Lady Apache, que obviamente sale del consejo, de las filas, que ya lo habíamos comentado semanas atrás, uh-huh, ¿no, Paquito? Esa ausencia de Lady Apache dentro de la serie y estable, bueno, pues se dan noticias, ella llega a Todo por el Todo, donde más adelante también tendremos un enlace telefónico hasta la Ciudad de México, precisamente con esta, pues ahora sí que gran señora, ella sí es una gran, claro, señora, claro, Paquito, en el cual, pues tanto fuera del cuadrilátero como dentro de, pues es una mujer muy admirable, ¿no? Que precisamente es Lady Apache. Y que la están, así como tú dices, dejando ir. Y yo creo que ella la calidad la tiene donde quiera, ya lo demostró, incluso en la conferencia de prensa se hizo presente ella, porque la invitaron ya a participar en este evento, y donde pues, Celia Park de alguna manera muestra ahora sí que una inconformidad, pero Wagner le da su apoyo principalmente para decirle, señora, bienvenida a usted. Claro, aquí, como todo un caballero. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, también les estaremos hablando de lo que va a suceder, por supuesto, en la próxima incursión de Titán a Japón, claro, que fíjate que hace 15 días, hace 8 días que vino, hablábamos con él, que ustedes se fueron con la banda del Sopilote y demás, que les mandamos muchos saludos. Claro, que también ellos estuvieron de pláceme. Claro, claro. Y bueno, platicando con Titán, nos hablaba precisamente de esta visita a Japón. Nos pedía aguantar un poquito la noticia porque tú sabes que hasta que no está confirmado al 100% no puedes dar esas exclusivas, ¿no? Exacto. Y ya lo sabes, Paquito, que si a mí me dicen no lo digas, no lo vamos a decir. Cuéntele usted sus secretos más íntimos, mi querido Cos, aquí Anita, y si tú le dices no lo cuentes a Naiden, mira, Naiden se entera. Así es que si usted quiere que lo cuente, pues por favor no ponga esa palabra al principio de no lo cuentes, porque en verdad que pues no lo diremos, pero bueno, ahí está, ya cuando vimos que todo el mundo empezó a felicitarlo y demás, hablamos con él y dijo, Anita, pues si ya lo están mencionando, ya qué podemos hacer, ¿no? Sí, de alguna manera. Entonces, ya está. Pues ahí está, hablaremos también contra quién se enfrenta. ¿Qué es lo que nos dijo Titán referente a esto? Aquí pues lo mencionaremos antes de salir la nota precisamente en R de Rudo, que ahí pueden estar checando pues cosas que suceden acá en Guadalajara. Por el momento lo pueden estar checando en el blog de Crew Demon, que es precisamente R de Rudo, donde hemos subido algunas notas también, y que esta de Titán, bueno, pues la podrán ver mañana o a más tardar el próximo martes, pero el día de hoy les hablaremos qué dijo Titán. ¿A quién quiere enfrentar? Fíjate qué emoción siente porque pues ya es la segunda vez y esta no va a ser, como dicen, Paquito, de entrada por salida, ¿no? Uh-huh. Estas sí, sí, son más días su estancia por allá en Japón. ¿Cuál es el luchador que él está ansioso por enfrentar? fíjate que coincidimos con este luchador, y ya hablaremos de eso, ya hablaremos también de la trayectoria de ese luchador al cual él está ansioso por enfrentar, y pues ya veremos qué es lo que sucede con él, ¿no? Por supuesto, también los invitamos a que se den la cita el día de hoy a partir de las 6 de la tarde, donde vaya encuentro que tenemos el día de hoy, ya que Atlantis llega a Guadalajara para acompañar a Thunder en su presentación en Domingos Familiares, que enfrentará a Mr. Niebla y a Rey Bucanero. En la lucha semifinal es Tuca, Diamante y El Gallo en contra de Namahage, Ráfaga y Maléfico. La tercera lucha del encuentro es Maker, Metatron y Black Metal en contra de Spectrum, Acertijo y Magnum. El Ídolo y el Divino en contra de Demonio Maya y Ébola, y Javier Cruz Jr. e Índigo en contra de Thunderboy y El Piraña. Recuerden que todos los niños, pues solo 10 pesitos, Paquito. Y el próximo martes también muy interesante, ¿no? Por supuesto, yo creo que tenemos un muy buen programa para que usted se venga y si está en casita, venga a ver nuevamente a este místico, que vaya polémica que ha causado, pero yo creo que es uno de los luchadores que quiere y tiene las ganas de hacer algo, porque lo ha estado demostrando en crescendo a pesar de las lesiones, Anita. Yo creo que la gente se tiene que dar la oportunidad de poder ver esos lances que hace Anita, porque yo lo digo, esa holandesa que se avienta, la verdad que ayer se lo vi yo a un luchador en la Roberto Paz y es muy difícil y lo admite, ¿no? Sí, ya hablaremos también más adelante también el tema de Místico, Paquito, porque hay cosas también interesantes que mencionar acerca de él, pero por lo pronto, bueno, pues invitarlos el próximo martes a que vengan a ver nuevamente a Místico por Guadalajara. Así estará Místico, Máscara Dorada y El Valiente en la primera lucha que enfrentarán a Último Guerrero, Niebla Roja y Euforia. En la siguiente lucha, Brazo de Plata, La Máscara y Ángel de Oro para enfrentar a Felino, Tiger y Puma. Esta, ahora sí que la casa... Que siguen casa. Teniendo ahí rencillas, ¿eh? Pero bueno, ahora sí que vamos a ver aquí cómo se comportan, Anita, ¿no? En la siguiente lucha estarán la lucha de Minis, Último Dragoncito, Astral y Fantasy, que enfrentarán a Demus 316, Pequeño Pierrot y Pequeño Warrior. Vaya lucha de mini, Sanita. Así es. Y bueno, para abrir este cartel, Exterminador e Infierno en contra de Halcón de Plata y Virgo, y Sky Kid, Leo y Esfinge en contra de Disturbio, Arcángel y Nosferatu. Un Disturbio que había pedido una oportunidad nuevamente en Guadalajara porque la última visita pues no pudo presentarse por motivos que ya sabemos, ¿no? Sí. Pero aquí está Disturbio el próximo martes, al igual que, como ya lo decías, Paquito, en la lucha estelar, Místico, Máscara Dorada y El Valiente en contra de Último Guerrero, Niebla Roja y Euforia. Y si usted se está preguntando dónde está Botamán, pues, buena pregunta. Oye, ¿dónde está de verdad? Pues ahora sí que es la pregunta a los 64, Anita. Que la gente nos llame y nos diga dónde está. ¿Dónde se imagina usted que ande Botamán? Ya sabe usted que de repente aquel se le patina al coyul y bueno, no sabemos ni dónde. Si por ahí lo ven, Anita, bueno, no por ahí, pero más bien por la calle lo encuentran, pues díganle que ya empezó el programa. Sí, voy a salir a buscarlo y en lo que yo salgo a buscarlo, Memito, vamos a la primera pausa comercial, vamos al primer corte y regresamos, vamos a buscarlo, Paquito, a ver si lo encontramos, pues ¿no? Vamos a la pausa y volvemos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. ¡Ya regresamos! ¡Uy, qué calor! Cuidado, en la temporada de calor es importante proteger a niños menores de 5 años y adultos mayores, pues se pueden deshidratar. Si presentan fatiga, lengua y boca seca, frente caliente, mucha sed, mareos, tienen golpe de calor. Llévalos rápido a tu centro de salud más cercano. En temporada de calor, la diarrea y deshidratación son más frecuentes. Recuerda, vida suero oral es la solución. La salud está en ti. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Siguen escuchando su programa Super Libre, que los invita a su amigo el Terrible, y si no, van a ver, se les voy a jalar las patas de nuevo. Recién firmado. firmado el convenio Soledad. Llegaron los franceses y rompieron su amistad. Traían la consigna de acabar con la nación y derrotar a Juárez por orden de Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano. Hirieron otros 6 y empezaron a notar. Ningún francés en aquel 5 de mayo se le veían los pies y corría sin parar. Lorenzo. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, 36-13-27-27, 36-13-30-88, y bueno, tenemos regalitos como siempre para todos ustedes, en este 5 de mayo, pues obviamente tendremos un balón, Paquito, que tendremos por cortesía de Nacho González. Así y es un que... balón muy bonito, Anita, yo ya los he visto, se los hemos entregado a la gente y yo creo que la gente queda fascinada. Así es que se comuniquen. Que se comuniquen al 36-13-27-27, 36-13-30-88 y por supuesto, también les tenemos una máscara de fuego en el ring. Por supuesto, o sea. Máscaras muy cotizadas, Paquito, máscaras y con mucha historia. Para la colección, y vaya que sí, es una máscara muy bonita, yo creo que la gente, mucha gente la había pedido que si estaba a la venta, bueno, pues aquí la estamos regalando, así es que apúntese. Exactamente, así es que aquí está la máscara también, en un momentito más tomaremos foto para subirla también al Facebook y ustedes puedan checarla. Y bueno, pues todo esto ya lo saben, solo aquí en Super Libre, en el cual pues seguimos dando batalla, Paquito, y batalla fue la que dieron el domingo pasado acá en Guadalajara, precisamente estas luchas en las cuales pues ya quedan para la historia, ¿no, Paquito? Por todo lo que se vivieron. Fíjate que sí, la gente, yo creo que ahora sí ya habla precisamente de este duelo que se suscitó en domingo y que yo creo que fue un domingo que asistió la gente que le gusta la verdadera lucha libre, y eso es lo que nos llenó este domingo con esta batalla de máscara cabellera en máscara y cabellera, donde bueno, pues desgraciadamente los rudos salen ahora sí que con esta derrota, Anita, que ya la verdad esperaba más de los rudos, porque pues son dos rudos que tienen mucha fortaleza y yo creo que esa capacidad que tiene el sádico la debería haber demostrado. Se le frustró un poco la tarde, yo no sé cómo llamarle de alguna manera, pero no sacó la casta cual debe de. Exactamente, y lo habíamos comentado con él, ¿no, Paquito? Hay que tener cuidado en esta lucha porque pues la Arena Coliseo de Guadalajara se ve que pues no le encaja nada bien al sádico, no. Porque de las veces que ha apostado ha perdido la cabellera, entonces qué lástima, porque es un luchador que siempre lo ves en primera o segunda lucha, cuando creo que este muchacho merece más. Llega un estelar precisamente nada más para apostar la cabellera. Ajá. Y desgraciadamente pues sale con la derrota, ¿no? Así es, una derrota cara que bueno, pues para el más cara le salió acertijo al perder así que la tapa. Una etapa que, pues, a mí me sorprende mucho, Anita, que dice que tiene 5 años como profesional. Yo le tanteaba unos 8, cuando menos. Yo también, y de hecho, fíjate que el profe Víctor, que le mandamos un saludo, el mismo domingo, en cuanto pierde la etapa, era lo que él preguntaba. Oye, ¿cuántos años tiene de profesional? Pues dice que 5. No, yo lo recuerdo con más. Yo coincido con eso también, Paquito, que son más años de profesional, pero bueno, él menciona que son 5. Y bueno, pues que su nombre es Raúl Rodríguez Santa Cruz, de 33 años, y bueno, pues de alguna manera, incluso yo al final me quedé para ver si dialogaba un poquito con él, sale con su tapa, ahora sí que, pues, es difícil perder la tapa, Anita, después de tanto tiempo de traerla. Digo, quizás no en su caso de traerla, pero sabemos que esta máscara es una máscara que ya tiene historia en la lucha libre en Guadalajara, y sobre todo en México, que es una de las máscaras que tienen precisamente esa tradición, y se notó, ¿no?, a la hora de quitársela, pues no fue de alguna manera como que muy, digamos, muy ortodoxa, esa manera me pareció a mí, la verdad, que no era la adecuada, se la tuvo que haber quitado y habérsela entregado, pero bueno, de alguna manera el forcejeo llegó, por ahí Azteca de Oro le lo hinca y le empieza a desanudar la máscara, se la quita y de alguna manera no es la forma de poderla entregar, ¿no? Yo creo que hay que tener ese respeto porque estás apostando precisamente tu incógnita y bueno, ya lo que suscite después, ahí lo veremos con él. ¿Qué pasará con su carrera? Era lo que yo le quería más o menos preguntar acerca de qué pasará con él, cómo es que siente precisamente. Ya sabemos que un luchador pues se despoja de su tapa, de su incógnita y se siente desnudo, Anita. Exactamente, y digo, y en ocasiones, Paquito, tienes que superar eso, pero también superar el si puedes levantarte aún sin la tapa y ahí demostrar si eres tú el que le dio vida a esa tapa o claro. Si la tapa te hizo grande, ¿no? Ahí es donde se demuestran los verdaderos luchadores y pues ojalá que en este caso se siga viendo así y veremos qué puede suceder con ellos, ¿no? Así es, una lucha donde ya lo dijimos, ¿no? La estuvimos narrando, un tanto difícil para empezar los técnicos, bueno, pues sacaron en principio se vean nerviosos, hay que decirlo, pero la verdad el apoyo de la gente cuenta mucho, Anita, y este hippie, bueno, pues ahora sí que de alguna manera ese tope, recordarás que salió de alguna de una forma no muy ortodoxa, como se dice, ¿no? Y golpeando por ahí el sádico que nos quedó un poco lesionado, diezmado, al final de cuentas para eso es un lance, ¿no? Para diezmar al enemigo. Exactamente. Pero pues de alguna forma hay que tener la estética para hacerlo, porque esto tiene precisamente un riesgo, te puedes lesionar tú y puedes lesionar al rival. De alguna forma, no tanto como lo marcan los cánones, pero bueno, les alcanza, ahora sí que hay que felicitarles de alguna manera, porque pues sacan precisamente estos dos jóvenes la casta ante estos dos grandes rivales como son Acertijo y Sádico. Exactamente. En la siguiente lucha, bueno, pues un mano a mano que nos quedaron a deber ese super libre que a nosotros alegábamos, Anita, donde Rey Cometa se enfrenta al Bárbaro Cavernario y que de alguna manera, pues por allí una incursión que hacen a Mahague, nada más al salir a ver cómo estaba. ¿Nada más salió a ver la lucha? Sí, no hay que decirlo que él intervino y que no, él nada más salió, se fijó cómo estaban, saludó y se fue. Pero de alguna manera Rey Cometa estaba muy molesto. Sabemos que, bueno, pues es su verdugo ya, Rey Cometa de Namahague. Y ahora sí que el otro salió a asomarse, aprovechó perfectamente el Bárbaro, al cual le mandamos saludos también. Y dice, pues yo tenía que aprovechar, porque de alguna forma este mano a mano yo se lo estaba cantando precisamente por el hecho de que él es un luchador que está despuntando y yo necesito ver de qué estoy hecho para poderlo enfrentar. Yo creo que de alguna forma no nos quedó a deber el Bárbaro. Hace muy bien ese lance que tiene hacia afuera del cuadrilátero, Anita, que la verdad salió un poco lastimado. Al final ya le preguntaba yo y dice que estaba un poco lastimado de la cadera porque a la hora de pegar, pues claro, no es cualquier cosa. Además, ese lance que hace, ese vuelo, todavía se desprende por arriba, ¿no? Pues se despega hacia el viento y cae encima de su oponente. Y las rodillas, lo que más me preocupaba, ¿no? Las rodillas, porque pues ahora sí que pega de lleno en lo que es la tarima. Exactamente, pero bueno, lo comentábamos también, Paquito, un Bárbaro que le dio un poquito más el toque de una lucha en super libre que el propio Rey Cometa, ¿no? Sí, porque, el Bárbaro obligó más bien a Rey Cometa a llevar precisamente la lucha como él la quería y no como Rey Cometa la podía plantear, ¿no? Sí. Que tenía que haber sido, digo, si nos vamos por el hecho de decir que era el de México y demás, pues creo que Rey Cometa era el que debería de haber hecho eso y aquí fue el Bárbaro, ¿no? Un Bárbaro que yo sigo insistiendo, Paquito, es cierto, va creciendo el muchacho, pero yo sí le pondría un especial cuidado en cuanto a su imagen y en cuanto a su físico, ¿no? Sí, claro. Pero en cuanto a sus cualidades, va bastante bien y ojalá que pues siga trabajando en todo eso, ¿no? Eso se le dijo al final, Anita, que pues coincidimos, ¿no? Uh-huh. Hay que meterle precisamente al personaje. Sabemos que es un sacrificio enorme la lucha, siempre ha estado así, ¿no? Digo, él tiene muchas actividades, múltiples actividades, y me decía, es que, pues sí me cuesta trabajo. Le dije, aunque te lleves una liga, ahora sí que a la escuela, o al lugar donde estés trabajando y demás, y le estés dando, porque prácticamente el físico es muy importante. El físico es muy, muy importante, y creo que el Bárbaro tiene un futuro por delante y puede hacerlo, pero siempre y cuando pues también le dé la importancia también a su físico, ¿no? Así es, y ahora tiene de qué hablar, porque al enfrentar precisamente y a vencerlo, gente como Rey Cometa y vencerlo, pues obviamente son puntos extras para él, ¿no? Sí, claro, y que gente de la Arena México, gente de la Arena Coliseo, en Puebla incluso, se empiecen a fijar precisamente en los rivales que tenemos en Guadalajara y de los rudos que nos hacen falta, Anita, que con esa gallardía, ese coraje, ese pundonor, acaben con un contrincante así como con Rey Cometa, ¿no? Así es, y bueno, pues ojalá que así pueda ser y que, bueno, sea de los luchadores que también no nada más se utilizan para una o dos luchas, llegar a una semifinal, una estelar y después te los vuelven a poner en las primeras, ¿no? No, ojalá y no, porque es un muchacho que tiene grandes cualidades para poderlo demostrar. Y bueno, Anita, ¿qué te parece si comentamos precisamente la lucha por el campeonato donde, pues, Leo, de alguna forma, de alguna manera, pierde ganando? A ver si me explico, ¿no? Gana perdiendo, pierde ganando. Sí. En contra de Sangre Azteca, que lo habíamos comentado, estuvo viniendo por acá dos semanas antes a este duelo en el cual le gana a Leo el torneo cibernético entre Guadalajara y el DF y previo a eso ya también se había enfrentado y pues también había hecho una batalla en la cual pues Sangre Azteca demostró esa jerarquía que tiene, ¿no? En esta lucha de campeonato pueden ustedes checar la nota a través de R de Rudo, donde pues la titulamos tal cual, Sangre Azteca maneja al campeón, porque fue así, ¿no, Paquito? Sí, claro. Desde la primera caída, un Sangre Azteca que hizo lo que quiso, en contra de Leo, en el cual Leo no pudo zafarse, no pudo hacer esa contrallave para Sangre Azteca y poderse pues sacar de ahí esos castigos, ¿no? Así Sangre es. Azteca lo dominó como pudo, pero en un descuido bastó para pues ser derrotado en esa primera caída con una media tapatía que aplica Leo, en el cual pues le aplica una cruceta a las piernas, en el que lastima un poco las rodillas, que ya lo hemos mencionado, un Sangre Azteca que está operado también, una cirugía ahí. Es lo que merma un poquito esa situación, se lleva la primera caída, pero tanto la segunda como la tercera, Sangre Azteca vuelve a hacer lo que quiere con el campeón. Y cuando ya estaba a punto de coronarse con ese cinturón y podérselo llevar a la Ciudad de México, pierde la cabeza Sangre Azteca, le propina tremendo foul a Leo, el cual pues es visto por el réfere. Con eso queda descalificado Sangre Azteca y Leo pues mantiene ese campeonato, ¿no? Entonces, pues podemos decir, o tal cual, ustedes pueden checar la nota a través de R de Rudo, que así la titulamos, Sangre Azteca maneja al campeón, porque fue lo que hizo, ¿no? Desafortunadamente para nosotros como tapatíos y demás, pues no se vio nuestro campeón, Paquito. No, desgraciadamente sí le faltó ahora sí que lucir. Sabemos que Leo es un joven, muy joven, y que prácticamente puede dar lo más de sí, porque pues lo ha estado demostrando en algunos otros encuentros, ha retenido, pero esta vez contra alguien de ese como estirpe, Sangre Azteca de pues hay que demostrarlo, hay que prepararse cada vez más, Anita. Yo indiscutiblemente lo acepto, ¿no? Digo, es un muchacho que tiene que tener mejor displicencia arriba del cuadrilátero, pero un Sangre Azteca que está preparado para todo tipo de lucha. Tan preparado está que, bueno, pues también hay que comentarles que viene una oportunidad muy importante para Sangre Azteca, en el cual, ustedes ya lo saben, año con año, junto con Nitro, se está yendo a Francia para llevar a cabo este curso, ¿no?, de lucha libre, en el cual pues los franceses están muy contentos por todo el trabajo que se ha hecho. Pero previo a eso, Sangre Azteca tiene un compromiso muy importante, ya que será parte de lo que es el torneo En Busca de un Ídolo, en el cual pues creo que tiene cosas también pues que dar, ¿no?, que brindar para todo el público. Así es que Sangre Azteca será parte también de este torneo, el cual arranca el próximo 18 de mayo. Así es, y yo creo que, Anita, eso de Busca, bueno, hay que respetar cada quien la decisión de lo que se pone, ¿no?, en el programa, pero yo creo que Sangre Azteca ya lo tuvo de alguna manera, no se le dio esa continuidad que se requería para poder seguir estelarizando, porque prácticamente recordarás cuando estuvo precisamente con Nitro, con Doctor X, esa pandilla guerrera que prácticamente hicieron muy buena campaña, y yo creo que Sangre Azteca era el que despuntaba, el que dirigía, y prácticamente lo ha hecho siempre, ¿no? Tiene casta de líder, ¿no? Sí, claro. En el cual, pues bueno, simplemente creo que Sangre tiene que explotar precisamente eso. Y es una oportunidad, Paquito, en la cual este torneo es muy diferente al torneo anterior, en el cual, bueno, estuvo gente como Tritón, como Puma King, como el propio Titán, que fue el ganador, porque obviamente, bueno, para corrección, decirles que comienza el 17 de mayo y finalizaría el 12 de junio, en el cual los protagonistas son Valiente, Rey Cometa, Stuka, Delta, Guerrero Maya, Misterioso Fuego, Vangelis. Vangelis y precisamente Sangre Azteca, ¿no?, que son los que están ahí, luchadores que ya tienen la experiencia, pero creo que son de los que hablamos precisamente de eso, ¿no? Sí, oportunidad para poder explotar y demostrar el por qué son de los luchadores que uno siempre pide un poco más de ellos y que gozas con la presencia cuando están en una cartelera, ¿no? Más que forjarlos, yo pienso que sería demostrar, ¿no?, de cada uno de ellos cuáles son sus cualidades. Sabemos que son grandes contrincantes, grandes rivales. Claro. Sabemos que tienen esas, ahora sí que esa escuela, esa madera de donde pueden sacar precisamente ese punto honor que la gente le gusta, tenerlos en el gusto del público. Es una oportunidad de que se enfrenten entre ellos, pero yo creo que eso lo tienen que ir demostrando siempre, Anita, porque yo creo que ellos tienen esa experiencia, y no importa que si en este torneo alguien tiene algún desliz, alguien no da el ancho, como se dice vulgarmente, pues tiene que seguir trabajando precisamente, y yo creo que ellos tienen esa madera para poderse extender más allá de lo que les implica, ¿no?, solamente un torneo. Exacto, y que va a ser algo muy diferente, ¿no, Paquito? Como bien lo mencionábamos, a lo que fue el año pasado. Pero bueno, vamos a una nueva pausa comercial y regresamos para seguir hablando de esto y, por supuesto, para empezar con una entrevista muy interesante también hasta la ciudad de Puebla. Vamos a la pausa y regresamos. Corrían a pie y corrían como trenes, picaban los magueyes al disparo del cañón, brincaban nopales más alto que la liebre y otros se arrastraban con marido camaleón. verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. ¡Uy, qué calor! Cuidado, en la temporada de calor es importante proteger a niños menores de 5 años y adultos mayores, pues se pueden deshidratar. Si presentan fatiga, lengua y boca seca, frente caliente, mucha sed, mareos, tienen golpe de calor. Llévalos rápido a tu centro de salud más cercano. En temporada de calor, la diarrea y deshidratación son más frecuentes. Recuerda, vida suero oral es la solución. La salud está en ti. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si visitas o viajas cerca de un bosque, recuerda, no fumes ni tires colillas. Si prendes una fogata, rodéala con piedras y retira la basura y la hojarasca que se encuentre cerca. Evitemos incendios forestales. Más información en www.conafor.gob.mx. Reporta incendios forestales al 01800-4623-6346. Gobierno de la República. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Descubre una manera diferente de hacer radio. La entrevista y algo más con el Dr. Oliva. Personalidades, cultura y todo lo que quieres saber los miércoles a las 10 de la noche. Quédate con el Dr. Oliva. No te arrepentirás. Solo por Canal 58. Hola, ¿qué tal, amigos de Super Libre? Les habla Máscara Mágica para invitarlos a seguir escuchando este programa. No le cambies. Aquí, Super Libre, pura lucha libre. Recién firmado el convenio Soledad, llegaron los franceses y rompieron su amistad. Traían la consigna de acabar con la nación y derrotar a Juárez por orden de Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, hirieron otros 6 y empezaron a notar. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, 36-13-27-27 y 36-13-30-88. Recuerde que tenemos un balón por cortesía de Nacho González para todos ustedes y, por supuesto, una máscara de fuego en el ring que también está aquí presente, pues, para toda la gente que se anote aquí con Memito, que, como siempre, pues, galán el hombre aquí trabajando y no tan galán como el que acaba de llegar, que... ¿Dónde andabas, Botamar? Si me dicen, no me digas porque me regreso. Estaba muy a gusto allá, pero en el Morelia, Michoacán, pero me dicen, vente para acá, pues ni modo, soy muy profesional. Ese solecito, ¿verdad? No, no se crean, aquí andamos, pues un contratiempo como siempre, aquí no falta qué, pero aquí estamos, como los venía escuchando, compañeros, buenas tardes a todo el público que nos escucha como cada domingo. Como 30 años de contrario. ¿Verdad? No, pues, es que los que no les pierdo el empato, compañero. Oye, rápidamente, Juanita Esparza de la Colonia Artesanos dice, ojalá y aparezca Botamán. Aquí estoy, mira, en vivo, en directo. Tenías que llamar, Juanita, para que apareciera Botamán, ¿no? Yo salí a buscarte y no te encontré, no, es que mira. Estoy, está haciendo unas tejas en mi casa, que ¿para qué te cuento? Jesús Nazaret Ramírez de Tonalá dice, saludos a todos y participa por el balón. Mi querido Jesús, ya estás participando. Y bueno, Botamán acaba de llegar porque tuvo que hacer también llamadas y demás, y hasta Puebla nos tienes una llamada. Ah, claro que sí. Rápidamente vamos a hacer un enlace a Puebla. Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal, Botamán? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué cuenta en la ciudad de los camotes? Pues mira, por acá hace unas horas terminó el desfile de lo del 5 de mayo y muchísima gente asistió a este evento. Oye, un desfile en el cual, pues obviamente la batalla del 5 de mayo, pero también festejando que Puebla ganó. Así es, de nueva cuenta, ya está salvado, muchos contentos por eso, ¿no? Como decía Chorías, parece que fue el campeón Así es, pero más contentos estamos por vivir la lucha libre, ¿no, Joaquín? Por tener carteleras como las que últimamente se están presentando por allá en Puebla, en el cual, pues, tú sigues disfrutando, al igual que toda la gente que se da cita los lunes a las 9 de la noche. Así es, Anita, y de nueva cuenta, como te digo, ya ansiando que sea lunes 9 de la noche para que estemos ahí ya apoyando a los técnicos, sobre todo. Creo que se cortó la llamada, ¿verdad? Bueno. Se cortó la llamada con eso de que... No, ya te chamaqueó, Joaquín, ya te chamaqueó por andar diciendo técnicos, mejor... Bueno, ahora sí que le tienes que decir, de alguna manera, los científicos, porque técnicos no. Es cierto, no, Joaquín. Todos están contra mí, ya me di cuenta. Como debe de ser, trabajamos, los rudos siempre trabajamos en equipo y en Superlibre también, Joaquín. No debe de ser así, arriba los técnicos siempre. Claro que sí, pero bueno, ¿qué nos tienes para compartir con toda la gente que nos está escuchando? No, pues mira, la semana pasada se vivió una emocionante función, se dieron algunas sorpresillas, de las cuales les voy a platicar. En la primera lucha, pues le diste la suerte, Anita, a Siki Osama, ¿no? Uno de tus rudos consentidos de aquí de Puebla, pues junto con Blue Center se llevaron el triunfo con Tigre Rojo y Meyer, un gladiador que también apenas recién ingresó a la Arena Puebla. Pero digo, no, yo creo que sirvió mucho ese apoyo que diste así que Saba, porque salió muy animado y sabes que es un excelente rudo, que aparte de su tonelaje tiene una gran colmillada. Claro, como debe de ser, y Siki lo sabe, mi querido Joaquín, que es uno de los luchadores que acá en Guadalajara siempre estamos exigiendo que nos lo puedan volver a traer, y que aparte, bueno, tanto él como varios luchadores poblanos ya saben que en Guadalajara, pues a través de Superlibre, estamos atentos a su trabajo, y que obviamente quien hace mal las cosas, pues obviamente también lo vamos a decir, ¿no? Exactamente, sí, hay que criticarlos de buena forma para que ellos mismos se den cuenta qué es lo que están haciendo mal. Y bueno, pasando a la segunda batalla, Hijo del Signo y Metálico también, se siguen dando con todo. En esta ocasión, Hijo del Signo le ganó la batalla a Metálico, sosteniendo de las cuerdas, cosa que no vio nuestro buen amigo Rafael Maya, y bueno, Hijo del Signo se llevó ese gran triunfo a casa, ¿no? Ya van dos semanas que Hijo del Signo le arranca la máscara o le gana de esta forma, ¿no? Como te digo, así son los técnicos. Digo, perdón, los rudos, Anita. Así son los técnicos, que siempre están poniendo un pretexto, Joaquín. Todo lloran. Oye, entonces estás diciendo, Joaquín, estás admitiendo que había cuerdas. Así es, de parte de Hijo del Signo. No, espérame, déjame te digo. Hay cuerdas, sí hay cuerdas y doces, y no se nos matan los otros. O sea, ¿cómo claro, quieren que haya lianas o qué? No pongan pretextos, Joaquito, no pongan pretextos. Y bueno, para la tercera batalla llegaron la dinastía Casas, Puma, Tiger y Felino. Y bueno, ustedes también saben que son una dinastía que juntos hacen luchas espectaculares. Claro. Yo creo que los vimos en lo de Homenaje a Dos Leyendas. Lo mismo vinieron a hacer aquí en Puebla. Luchan muy bien acoplados. Pero desgraciadamente se llevaron la derrota ante Hijo del Fantasma, Blue Panther y Rey Cometa. Lo interesante de esta batalla fue que al final Puma y Tiger se comenzaron a empujar. Felino trató de separarlos, pero yo creo que salieron en problemas, ¿no? Aún no se olvidan esas rencillas que tienen, y yo creo que más adelante vemos una rivalidad entre ellos dos. Oye, Joaquín, y hay que mencionarle también a la gente que hace 8 días precisamente, esto volvió a desencadenarse luego de que pues hubo broncas ahí con Rey Bucanero, en el cual Tiger, en lugar de defender a su hermano Puma, pues se fue a apoyar a los TRT, a Rey Bucanero. De ahí surge precisamente nuevamente estas rencillas. El lunes, como tú lo estás mencionando, se vuelve a revivir allá en la ciudad de Puebla. Y pues hay que estar atentos acá en Guadalajara, porque el próximo martes viene Felino, Tiger y Puma. Vamos a ver si en este caso Felino pone su jerarquía como padre también arriba del cuadrilátero y hace que estos dos niños se pongan en paz y den una lucha, o si vuelve a romperse ese lazo familiar entre los tres, ¿no? Sí, es una lástima, porque juntos dan excelentes batallas, hay que reconocerlo, pero veamos qué pasa más adelante, ¿no? Yo creo que se viene algo interesante entre ellos dos, y pues deberían aventarse un mano a mano a ver quién es quién. ¿Quién sería tu favorito? No, yo creo que entre ellos dos, Puma. me inclinaría por Pumas. Sí. Yo también estoy de acuerdo. Yo creo que tiene más experiencia, tiene más desenvolvimiento en el ring que Tiger. Sí, apoyo también tu punto de vista, Joaquín. Y bueno, para la siguiente batalla, llegaron los revolucionarios, igual se toparon con los grandes técnicos como lo es Diamante Azul, Shocker y La Máscara, y los vencieron, ¿no? Unos revolucionarios que también salieron bien acoplados, pero pudieron con los científicos, y un Shocker que pues lució un poco mejor que en otras ocasiones, más un poco más dinámico, un poco más ágil, porque hay veces que como que lo vemos muy abajo, ¿no? Necesita mostrar esa maestría que sabe, y esperemos que esta presentación que dio el lunes la siga dando en los siguientes eventos. Y ya para finalizar, en la batalla estelar llegó la presentación de Titán, una muy buena batalla. Me gustó verlo ante Volador Junior, yo creo que se pueden acoplar muy bien para dar grandes batallas, y respondió, ¿no? Yo creo que él había mencionado aquí en tu programa que ya estaba más del 90% rehabilitado, y así lo mostró, viene con muchas ganas y llegó en lugar de la sombra. Y bueno, ya para el resultado final, Atlantis se llevó al toque de espaldas a... Perdón, el último guerrero se llevó al toque de espaldas a Atlantis, y bueno, de nueva cuenta le ganó una batalla. Con lo que vimos el viernes pasado en Arena México, yo creo que se está poniendo mucho más interesante esa batalla de máscara contra máscara. Exactamente, un duelo muy interesante en el cual ya todo el mundo nos frotamos las manos, ¿no?, por poderlo revivir. Y hablando del caso de Titán, bueno, también decirles que el próximo martes hace su reaparición allá en la Arena México en la lucha estelar, donde estará al lado de Thunder de Rush en contra de Averno, Mephisto y Hefesto. Y en el caso de Shocker, Joaquín, habrá que seguirlo también muy de cerca si su incursión al reality en esta segunda temporada de La Isla, pues también no merma un poquito la condición de este gladiador en cuanto a la lucha libre, o si también por las lesiones que ha tenido puede hacer un buen papel también dentro de este programa, ¿no? Pues ojalá y no afecte su condición física, como lo dices, porque realmente le hace falta mucho gimnasio, ¿no? Él es un hombre muy respetado en el gimnasio, pues debe de demostrar por qué es ese respeto que le tienen, ¿no? Y bueno, esperemos que las batallas estén interesantes, y si es posible, pues nos vemos ahí en el Máscara contra Máscara de Último Guerrero y Atlantis, para que todos nosotros apoyemos a Atlantis, Anita. No, mi querido Joaquín, no sé, como que se volvió a cortar la llamada. ¿Qué pasa ahí, Memito? No se escucha, Memo. Oye, Joaquín, dos cosas. La primera, a mi sobrino no le diga nada. A mi sobrino puede estar pasado de kilos o no pasado de kilos, él puede ser lo que quiera. No sabe quién es tu sobrino. Ah, es el Shocker, es mi sobrino, pero si ya, no lo sabes, ¿verdad? Ya me enteré. Y segundo, el mugroso Bucanero perdimos Shocker y perdió la batalla por culpa de Bucanero ahí en Puebla. Así que a mi sobrino no le diga nada, ¿eh? Está bien, entonces lo respetaremos. Muy bien. Desde ahora. Oye, Joaquín, y bueno, también comentarle a la gente, en el caso del Hijo del Signo, ¿tú crees que se pueda dar también un duelo? Pues a lo mejor ya irnos a lo de máscara sería, pues ya, pues, no sé, algo... ¿Inevitable? Sí, a lo mejor, ¿no? Porque también han sido varios encuentros en los cuales se han estado dando también con todos estos dos. Sí, yo creo que ya hace falta una batalla de ese tipo, y no sé por qué presiento, pero probablemente la podamos ver también en el 80 aniversario, ¿no? Ver caer dos máscaras sería muy interesante. Entonces, pues ojalá y se haga, si no es en el 80 aniversario, que sea en algún otro evento, pero hay que seguirlo mucho, porque sí, Hijo del Signo le ha dado muchos dolores de cabeza a Metálico. Exactamente, pues vamos a seguir de cerca también qué es lo que sucede con estos dos elementos por parte del Consejo Mundial, que ojalá, más que llegar al 80 aniversario, Joaquín, yo aquí sí diría de que si esto se está cocinando bastante bien allá en Puebla, pues creo que también la gente poblana necesita un duelo así, y sería fascinante poderlo tener también allá en tu tierra, ¿no? Claro, yo creo que viene el 60 aniversario de la Arena Puebla. Algo así sería extraordinario, ya que hace un año no se hizo nada en el 59 aniversario. Entonces, debería empezar a preparar algo, porque a mediados de julio se cumplen los 60 años de la Arena Puebla, ¿no? Entonces, debería ya de surgir una rivalidad para que no sea de dos o tres semanas la rivalidad y apostar, ¿no? Entonces, deberían de crear una fuerte rivalidad para que la gente asista y llene la Arena Puebla en el 60 aniversario. Y esa creo que podría ser una atractiva para todos ustedes, más aparte el talento de Puebla que sigue surgiendo, que está presente y que son los culpables, por decirlo de alguna manera, que la gente desde la primera lucha se emocione y mantengan ese ritmo hasta el estelar, ¿no? Claro, yo creo que reforzada esa batalla de máscara contra máscara con la de los poblanos, yo creo que sería fascinante, ¿no? Ellos, a pesar de que no salen a volar, no se bajan del ring, pues dan excelentes batallas, muy, muy recias. Recién estuve en una función del 30 de abril precisamente con poblanos, y son batallas muy recias, ¿eh? Mis respetos para los gladiadores poblanos que se entregan todo por el todo. Exactamente, entonces pues hay que estar al pendiente también de lo que pueda surgir, Joaquín, sobre todo pues ustedes que están por allá viviendo este tipo de encuentros, en el cual pues siempre lo decimos, ¿no? Puebla también es una plaza muy importante donde pues ustedes siempre tienen ese plus, ¿no? De tener de lo que a veces no tenemos por acá en Guadalajara, esa cercanía que tienen con la capital, en el cual siempre les llevan también muy buenos encuentros. Sí, creo que como aficionado me siento afortunado de tener grandes batallas aquí en Puebla. Y creo que mucha gente también, ¿no? Disfrutamos mucho, mucho la lucha libre. Hay muchísima gente aquí aficionada a la lucha libre y esperemos que sigan dando grandes encuentros, ¿no? Como los que vienen el próximo lunes. Y pues de nueva cuenta Místico, ¿no? Hace rato lo estaban mencionando ustedes. Místico tiene que convencer a la gente, Místico tiene que demostrar lo que demostró Dragon Lee y pues demostrar que no le pesa el nombre de Místico, ¿no? Y pues tiene rivales muy poderosos, que es Mephisto, Hefesto y Averno, entonces le va a costar mucho trabajo, pero tiene que demostrar de qué está hecho. Exactamente, y lo que comentábamos también hace 8 días aquí, Joaquín, que la gente pide que se le dé más tiempo a Místico. Creo que el tiempo se le puede dar, pero desafortunadamente el nombre se gasta, ¿no? El equipo también creo que empieza a perder brillo, y eso es lo que hay que cuidar y hay que resaltar todo esto, ¿no? Sí, fíjate que nosotros lo apoyamos mucho, muchísimo, créeme que lo apoyamos, pero sí, muchas veces pues no entiendo, ¿no? Porque no da ese plus. Una vez lo vimos en una lucha de campeonato contra Virus, Dragon Lee contra Virus, y dio una lucha extraordinaria, ¿no? A ras de lona y aérea. Entonces queremos ver a ese Dragon Lee ahora como Místico, queremos ver esa explosión, esa adrenalina que le metía a sus batallas, y esperemos que ya pronto lo dé, ¿no? Como dices, si no, todo se va a venir abajo. Exactamente, y bueno, pues ojalá que así pueda ser por el bien del personaje, por el bien del propio Dragon Lee o Místico, ahora sí que la nueva era, y poder ver eso que se busca en él, que desafortunadamente no tiene esa chispa que, como tú lo acabas de mencionar, tenía con Dragon Lee. Pero bueno, esperemos que todo esto pues salga a flote, pueda brillar, y que allá en Puebla sigan disfrutando de toda esta lucha libre que pues lunes a lunes se presenta con el Consejo Mundial, Joaquín. Así es, no se les olvide que este próximo lunes tenemos una cita ahí en la Arena Puebla para disfrutar de las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Oye, y antes de despedirnos, porque vamos a ir a la pausa, pues invita también a toda la gente que siga precisamente el blog de La Porra Fresa. Así es, como siempre ahí subimos todo lo relacionado con la lucha libre, con la Arena Puebla, con las diferentes arenas y sobre todo con la Porra Fresa, ¿no? Entonces, siga nuestro blog, que es www.porrafresapuebla.blogspot.com, para que se enteren de todo, ¿no? Es una cuestión de este humilde aficionado para todos ustedes, y síganlo también por Facebook, por Twitter, o en nuestro canal de YouTube, ¿no? También a veces subimos algunos videos de lo que pasa aquí en la Arena Puebla. Pues ahí está, para que todo el mundo esté al pendiente de tu trabajo y por supuesto de lo que se hace allá en Puebla y de la gente que le vaya a los técnicos, pues obviamente se una también a tu porra y pueda disfrutar del Consejo Mundial de Lucha Libre. Mi querido Joaquín, pues te mandamos un abrazo, como siempre te agradecemos y estaremos muy al pendiente de lo que suceda por allá en Puebla. Ok, muchas gracias. Espero haber hecho un poco de contrapeso a sus rudeles, porque son muy rudos por allá, pero aquí está un técnico para hacer contrapeso en su programa, neta. Un saludo a todos. No, pues disculpa nada más cuando se corta la llamada, ¿verdad? Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo, hasta luego. Y vamos a la pausa, Memito, y regresamos con más aquí en Super Libre. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Conscientes de que el PRI necesita cambiar, los priistas participamos en nuestra asamblea. Perfilamos un partido más abierto a la participación política y vigilante de los gobernantes, comprometido a proteger la economía familiar. Un PRI al servicio de las personas. Estamos viviendo una nueva etapa. Estamos transformando a México. Protejamos nuestros bosques y selvas. Evitemos incendios forestales. Antes de realizar una quema agropecuaria, avisa a las autoridades. Recuerda trazar una guardarraya alrededor del terreno. Quema muy temprano y cuando el viento no sople fuerte. Reporta incendios forestales en tu municipio o llama al 01800-4623-6346. Más información en www.conafor.gob.mx. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Visión Magisterial. Voz libre, sin compromisos. La visión del magisterio en su máxima expresión. Información y crítica del sistema educativo en nuestra localidad. Y por qué no, en nuestro país. Con Vicky Alcántar y Nicolás Santana. Sábados de 10 a 12 por el 58. Amigos de Super Libre de Canal 58, les mando un saludo. Su amigo el 1000% guapo, los quiero mucho y que Dios los bendiga. El convenio Soledad, llegaron los franceses y rompieron su amistad. Traían la consigna de acabar con la nación y derrotar a Juárez por orden de Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, hirieron otros 6 y empezaron a notar. Ningún francés en aquel 5 de mayo se le veían los pies y corría sin parar. Lorenzo dijo en su carta a Napoleón, con los 6.000 franceses fáciles. Y ya estamos de regreso, amigos, ahora sí que con esa enlace que tuvimos hasta Puebla, pues allá están de fiestas, me imagino que se van a poner una fiestezota toda la noche, que para qué le cuento, ojalá mañana les alcance el lunes para recuperarse, no sé por qué me traicionó el subconsciente y por eso lo estoy diciendo, pero bueno, desgraciadamente pues estamos nosotros acá en Guadalajara, digo por lo de la fiesta, no vayas a pensar mal, pero por la lucha estamos ahora sí que compaginados con Puebla, porque pues por eso tenemos estos enlaces, ¿no?, donde la lucha libre se manifiesta y se manifiesta de alguna manera excelsa. Y vaya saludo para Joaquín, que estaba en contacto. Sí, un poblano, la verdad que le gusta mucho la lucha, la vive apasionadamente. Claro, oye, claro. Paquito, rápidamente, volviendo al tema de Leo, los venía escuchando, la verdad que Sangre Azteca le regaló la lucha, ya al final, la verdad, si quiere los vence hasta con una mano, la verdad. Sí, claro, pero ya lo dijimos. Pero la verdad, les regaló la lucha, no sé, como sí. No me interesa este campeonato, no sé qué pasó. Y además, Leo, yo pienso que ya dio lo que tenía que dar. Iba muy bien el muchacho, pero como que se la creyó antes de tiempo. Y ya, es campeón ahorita, pero un campeón sin chistes. Es más, ya antes las damas lo seguían mucho y como que yo veo que ya está, eso ya bajó su pega con las chamacas. Yo la verdad que sí. Yo no creo que ya de más, yo creo que de ahí ya no va a salir Leo. Es campeón ahorita, pero que le dé, gracias a Dios que Sangre Azteca le regaló esa lucha, porque si ha querido, le gana fácilmente. Sí, lo barre, ¿no? No, lo barre, con mucha experiencia. O sea, se lo hizo, pero pues igual. Donde me le veas, no, porque ¿dónde? ¿De qué Leo? Pero bueno, es campeón, felicidades que Sí, que nos demuestre con luchando que tiene capacidad para salir. Mira, como decía la gente eso, afuera, ¿no? Cuando me quedé al final de este, pues que gane, porque realmente para tener un campeonato así de esa manera, pues no es ganar. No. Simplemente no le dio nada al público como el público esperaba que fuera una lucha de campeonato. Y hablando, no sé si hablaron de lo del acertijo también y sí, de, sí, sí. O sea, también, ¿cómo es posible que nuestro gran amigo acertijo pierda con el Azteca de Oro? La verdad, tenía todo para ganar, los rusos tenían todo para ganar. Sí, no, a ver, sí, dices, sí. No, pues no, el acertijo lleva un poquito, no digo que mucha, pero un poco más de experiencia que Azteca de Oro. Y los rudos se veían superiores a los técnicos, o se veían superiores, aunque perdieron, pero jugaron con los técnicos. Así es. Y bueno, quien está jugando también con fuego, rápidamente déjenme mandar saludos, es Esfinge, que dice, no descansaré hasta dejar pelón a... ¿Lo digo textual? Sí, sí, dilo, aquí no... ¿Sí? Censura, ¿textual? ¿No hay censura? ¿No, hay censura? No, ¿no me cortan? No. ¿No? Bueno. A las playeras que te da tía, nosotros no te puedes decir lo que... Sí. No, sí, no, Francisco. 4-0. Es Finge, un abrazo, te dice, no descansaré hasta dejar pelón a ese perro, aunque aún no acaba nada aquí. Yo que, obviamente, refiriéndose a In Memoriam, dice, Super Libre será testigo de esto. Muy bien, yo le dije, en memoria, lo vimos hasta Francisco, ¿te acuerdas? Lo vimos. Sí, sí, sí. Y le dijo, oye, pues dijo por ahí, finge esto. Ah, le dio risa, dijo, nah, hasta con una mano le gano, bueno. Y no amarramos navaja. No, así no lo vimos. Que me amarren una mano a la pata y verán cómo le va. Ahí está. Bueno, Lucha Libre Guadalajara Mexicana, dice, amigos de Super Libre, buenas tardes. Tapatío, claro. Y ya listos para escuchar el mejor programa de Lucha Libre. Saludos su amigo, el Tapatío. Un abrazote, mi querido Tapatío. Y bueno, por acá también, Danilo Navarro, hasta Brasil, le mandamos un abrazote a él, y dice, amigos de Super Libre, estamos escuchando desde Brasil como siempre, y es un placer decirles a ustedes que Zumbi estará de regreso en Brasil para la Virada Cultural 2013 con la gente de la BWF. Hay que recordar que esto de Virada Cultural ha estado resultando bastante bien, Paquito. Muy atractivo. Y que bueno, aunque Zumbi es brasileño y obviamente pues la gente lo va a recibir bastante bien, aquí en México es un muchacho muy querido que ha hecho las cosas bastante bien y que va precisamente como una estrella a su tierra, ¿no? Así es, y que aquí lo vimos en la arena Roberto Paz precisamente, Anita, y que lo que más me gustó de Zumbi fueron las brasileñas. Yo soy honesto, no me ves así, Botamán, las brasileñas, vaya que si saben hacer espectáculo aparte. Así es, y bueno, Cris Mesa dice que el torneo, ¡saludos!, precisamente de los Super Junior, de la New Japan, dice, a Titán le toca una competencia muy difícil. Entre ellos están Prince David, que ahora es rudo y que hay que recordar que él es campeón también en esta categoría. Dice Tiger Mask, Ricochet, Liger, Alex Shelley, que también hay que recordarlo cuando estuvo también por acá en el Consejo Mundial, que también hizo una temporada muy interesante, que sería también muy bueno volverlo a ver por acá en México, ¿no? Kushida, Rocky Romero, entre otros. Pues así es, mi querido Cris Mesa, vaya luchadores que le tocan allá en Japón, donde Titán tiene que demostrar de lo que está hecho. Que obviamente aquí en México lo sabemos, pero Japón, pues, es otro nivel y que allá, pues, no se andan con miramientos, ¿no? Así es, y que yo creo que tiene que ese examen, ahora sí que ponerse a estudiar, claro, precisamente, ahora sí, practicar y poner todo lo que está de sí. Sabemos que tiene la madera y que lo va a poder hacer, Anita, pero vaya que sí va a estar difícil esta gira. Exacto, y fíjate que, bien lo dices tú, Paquito, es precisamente un examen, ¿no? Para él, las clases... pues siempre sale con 10 en sus tareas y demás. Sus notas. Pero vamos a ver qué es lo que resulta también de esta competencia. Yo al inicio del programa les platicaba que pues hemos estado charlando con Titán, en el cual pues en una de esas pláticas yo le preguntaba precisamente qué es lo que más le impactaba de este torneo, hablando de a quién pues para enfrentar, ¿no? ¿Cuál es el luchador que a él más le impacta? Y el luchador que a él mencionaba y que decía es a Ricochet. Vaya. Dice que es alguien que le impacta, que le impactaría mucho y sería muy emocionante el poderlo tener, porque son varios gladiadores de los que están ahí que él veía obviamente cuando era niño y demás, y mucho antes de ser lo que es hoy en televisión, y pues le emocionaba ver esos luchadores, y dice, hoy tenerlos frente a frente y buscar vencerlos, pues imagínate cómo estoy, ¿no? También le preguntábamos qué significaba volver para él a Japón, y decía que, bueno, pues de esta visita él esperaba dejar todo en el ring y dejar en alto, por supuesto, el nombre del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, pues también le preguntábamos que sí es diferente esta visita a lo que fue la primera que él tuvo por allá. Dice que sí, que él cree que es un poco diferente porque, pues obviamente, aunque ya conoce un poquito por los días que estuvo y la manera en cómo lo trataron, bueno, pues que son más días, son días en los que él tiene que prepararse porque va solo y va a enfrentar pues grandes luchadores en los cuales hay que traer un compromiso importante. Vaya. Pero bueno, seguimos con esto después de la pausa porque Memito ya, después de que me manda besos y me trata súper bien, pues ya me trae corriendo con ese... Con ese... ¿Cómo significa decimos? Esa seña, pues no sé, me dice que muy poquito, muy grande. ¿O qué? ¿Qué? A saber, yo no sé. No, tampoco que lo ande espiando. Porque, ¿qué es esto, qué? Vamos a la pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. XEAB, Canal 58. Transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Ahora los martes de glamour se viven al máximo por Canal 58. Toda la acción del Pancracio de la Mejor Lucha Libre la proyecta para ti el Consejo Mundial. Escucha todos los martes a partir de las 9 de la noche la transmisión del inigualable ambiente de glamour en la Arena Coliseo de Guadalajara. Con la acertada fusión de los programas Después de las 9 de Nacho González y el dinámico equipo de Super Libre. Las locuras de Botamán, el comentario fino y acertado de Anita Gutiérrez y la voz de la emoción que contagia Paco Espinosa. Lucha Libre en los martes de glamour. Un saludo de parte de la mafia tóxica, en especial del Maléfico, para todos los radioescuchas. Recién firmado el convenio Soledad, llegaron los franceses y rompieron su amistad. Traían la consigna de acabar con la nación y derrotar a Juárez por orden de Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, hirieron otros 6. Regresamos de nueva cuenta con ustedes, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Recuerden que tenemos un balón por cortesía pues, precisamente de Nacho González. Simplemente llame y anótese y por supuesto la máscara de fuego en el ring. Y continuando con los saludos, dice Francisco Javier Márquez, saludos a todos en cabina, en especial a Anita de parte de Chavita y me apunto para los regalos. Un beso a Chavita que hace 8 días estuvo acompañándonos en el palco de Canal 58. Invitado de honor y claro. Se fueron con nosotros a seguirnos ahí. Y que me echaba carrillo, ¿qué me decía Anita? ¿Que por qué lo hacía reír? Porque que eres chistoso. Muy chistoso. ¿Por qué, Francisco? ¿Qué onda? Paquito, eres muy chistoso. Me haces reír, te decía, sí, ¿no? Sí, y no así le cobré que... el cover. Sí. Chavita, un besote para ti. Un abrazo, Chavita. Tocayo. Bueno, también el Tapatío dice, me apunto para la máscara. Saludos. Pues ahí está mi querido Tapatío. Y bueno, pues también Ricardo, que bueno, pues ya ahí... Ya hubo quien le regaló algo, así es que, pues ahí está. Muchas gracias por el detalle. Pues ahí está mi querido Ricardo. Y bueno, pues ahí están los saludos. Ah, y por acá tengo uno muy especial. Sí, mira, uno muy, muy especial. A Carlita, la Ciudad de México, dice, los estoy escuchando, saluditos para todos. Oye, y mi amiga Andrea, ¿qué onda? ¿Ya nos ha comunicado? ¿Qué pasa? No, Andrea, no sabemos qué pase con ella. No nos escucha. Andan montando sus... Sus cuacos, ya sabes. Sí, los cuacos, tiene buenos cuacos, ¿eh? ¿No crees que pues... son de esos que por ahí andan... calandreando. Sí, no, esos son buenos cuacos. Un saludote a Andrea Morandín también hasta la Ciudad de México, como un beso y un abrazo hasta Ciudad Juárez a Ceci Orozco, que dice que siempre nos cubrimos de gloria, que un programa muy cuidado y muy simpáticos nosotros. Gracias. Así es que hasta Ciudad Juárez, un beso para ti, así mi querida Ceci Orozco. Y pues bueno, estos mensajes a lo mejor dicen, no están en el Facebook de Super Libre. No, están a través del Twitter, que obviamente pues también ahí tenemos Twitter para toda la gente que nos quiera seguir. Es @AnicetaGTZ, así es que... Otra vez. @AnicetaGTZ, ahí nos pueden seguir a través del Twitter. Oiga, y si alguien vio mi grabadora, por favor, regrésenmela, se me perdió el encuentro. Dios te perdone con esa entrevista que le hicimos al Canelo Casas. Lo peor que ni andaba consciente de todo. Es que ya ves ahorita porque yo le pido a Dios que le corra el alcohol. Oye, y bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos con lo que va a suceder? Saluda a Eddie primero. Ya, sí, ya hubo aquí la estafeta de Rudo con Rudo. El relevo. Ya se fue precisamente mi querido Memo Cosa, a quien le agradecemos y le mandamos un besote. Pero le damos dos aquí a Eddie el Rudo, que ya está precisamente aquí en controles. Obviamente, pues, al pendiente de todo lo que sucede también. Y el rato que llegue el relevo, le hablamos. Oye, y el rato que llegue el relevo, le damos tres. O sea, si se no, van a tú sabes que no, tú sabes que no, mi querido Eddie, ya fue un beso para... No. Quiero decirles que en la tarde tengo unos chistes muy sensacionales, ¿eh? Dos chistes en la tarde, no. Se le anda volteando la cara. ¿Qué le pasa? Yo pensé que la canoa. Oye, y bueno, pues ahora sí, vámonos con todo lo que sucedió el día de ayer allá en la Arena Roberto Paz. Muy bien, Francisco. En la cual, pues, se presentó DTU, como lo habíamos comentado el domingo pasado, que estuvo por acá, pues, nuestro amigo Macabre, que le mandamos un abrazo. Ya no digo un beso porque luego aquí mi querido Eddie y todo el mundo me reclama, pero bueno, un saludo, un abrazo a mi querido Macabre, que obviamente pues estuvo presente también ayer y que ya lo hablábamos también el domingo pasado de lo que iba a suceder y que así fue, Paquito. Una buena batalla, un buen programa para la gente que les gusta la lucha extrema y en la cual pues estuviste presente. Así es, mira, bueno, cabe destacar que bueno, la gente que estuvo ahí ya con ansias esperaba este tipo de duelos que sabemos que son espectaculares y hay muchísima gente que le gusta la lucha extrema. Mis respetos, yo la verdad los admiro porque vaya que sí hay que tener esas agallas para romperse, como ellos dicen, la crisma. Y bueno, en la primera lucha, Chica Yeye y estaba por ahí Séptimo Dragón o Alex Guajardo, porque se enfrentaron solamente dos contra dos, a Draego y a Alex Romano, que desgraciadamente, bueno, pues ahora sí que fue una tarde de chilangos, Anita, donde la porra Nesa, como te dije ya, manda saludos también a nosotros y dice un saludo muy especial para mí, que yo aquí se los reitero y que realmente me voy a quedar con él todo el tiempo, ¿no? Sí, un abrazo para toda la gente de Nesa también y que, pues, rudos de verdad. Sí, sí, y que viajan precisamente a gozar de esto, de este espectáculo, Anita, porque dicen ellos, es que nosotros precisamente seguimos este tipo de luchas que no hay en todas partes, pero qué bueno que Guadalajara está dándole un pequeño lugar donde se pueda apreciar este tipo de luchas, como es la Arena Roberto Paz, a los cuales también mandamos saludos a Shiru Dragon, que por ahí ya también le dijimos que posteriormente hacer una visita aquí a cabina para que hable de todo lo que enmarca lo que es la Arena Roberto Paz, ¿no? En el torneo de impacto extremo, donde, bueno, ahora sí que, como bien lo dices, nuestro amigo Macabre fue el que llegó a la final, precisamente contra Ojo Diabólico. Se estuvieron eliminando prácticamente todos, de alguna forma, haciéndolos rendir. Estuvo espectacular, estuvo grandioso, la gente estuvo entregadísima. Macabre, muchísimo apoyo y mucho apoyo de parte también de sus compañeros, aunque desgraciadamente al final no le alcanza porque un Ojo Diabólico, que es el campeón retiene precisamente ahora sí que campeonato extremo de impacto. Realmente él tiene todas las garantías para poder hacerlo y decir, yo en Guadalajara quiero volver a Guadalajara y darle una oportunidad a la gente que lo merezca. Macabre lo merece, dice, y si él quiere, yo le voy a dar la oportunidad por este campeonato porque sé que es uno de los luchadores que saca la casta y se pone a trabajar como tú lo viste, dice, y yo la verdad lo felicito porque es un gran luchador. Y vaya que lo ha demostrado Macabre en este tipo de duelos, que fíjate que aquí es algo muy curioso y lo platicaba yo con el Tapatío. Ellos saben perfectamente lo que es la lucha clásica. Así es. Lo extremo la gente se los pide, Anita. La gente empieza a aplaudir, a gritar, lucha extrema, porque ellos quieren ver más allá. Esa adrenalina que les baña, que les corroe el cuerpo, es precisamente lo que la gente pide. Y yo creo que los dos dieron un buen espectáculo al final, Macabre tanto como Ojo Diabólico, que retiene ese campeonato, ¿no? Y en la lucha de Chilangos contra Tapatíos... ¿Cómo, Chilangos, sí, Francisco? Sí, así como lo escuchan. Chilango, mi jefe, Rodolfo Ramírez. No, bueno, pero nomás poquito. Ah, bueno. Nomás de nacimiento. Los Chilangos vuelven otra vez a ser de las suyas. Fue una tarde ayer, como te lo digo, que sacaron a casta los Chilangos. Llegaron así que a invadir. Era una invasión precisamente a Guadalajara. Y se enfrentaron Terremoto Negro, Impulso, Berial y Ares, que enfrentaron a Aerostream, Tiger King, Rey Dinámico y Tony Rodríguez. Un Rey Dinámico que déjame decirte que llama mucho la atención, incluso yo también me atrevo a decirle, es un joven que incluso fue a Vallarta el fin de semana, nos platicaba que pues la gente estaba ahora sí que entregadísima a su lucha, que es muy espectacular, sabe precisamente hacer grandes lances, tiene lucha clásica, porque dice que el profe Cochise se los ha exigido, ¿no? Okay, tú me vas a volar, pero también tienes que saber a ras de lona. Y cuando alguien te enfrente y te exija, debes de sacar la casta y aplicarte como debe de ser, porque la lucha clásica no se puede perder. Así las bases es. No las puedes perder por más que te estrelles contra un camión o suban al rato una sierra y se quieran partir a la mitad. La lucha clásica no se pierde. E incluso me decía que, bueno, pues ya están saliendo algunas otras partes como Tepic, Vallarta, y esperan posteriormente seguir dando de qué hablar. Tony Rodríguez, ya sabemos, Anita, que es un luchador que también te manda saludos y que dice, muchas gracias. Ellos saben perfectamente lo que es lo clásico, pero que la gente les pide, como te digo, les gusta. Y Tony Rodríguez salió con una estrellada de lámpara en el pecho, que vaya que le sangró, y con alguien que, pues, impulso, es un luchador que vaya que si tiene ahora sí que ese impulso, y es muy buen luchador, es un luchador que tiene muchísimas tablas y que lo hace perfectamente lo extremo. Le puso precisamente un castigo, lo saca del cuadrilátero, le ponen la lámpara y se le deja caer en una plancha donde le estrella precisamente los vidrios, le rasga todo el pecho a Tony Rodríguez, que vaya que ya no alcanzó el conteo de 20 para regresar, y que de esta manera pues pierden los tapatíos ante los chilangos, ¿no? Y en el torneo hardcore aquí hay un cambio, porque es donde yo te decía, la gente incluso por ahí decían, es que lo que estaba anunciado cambió al final en la lucha semifinal y en la estrella, ¿sí? Desgraciadamente, pues no se presentó Rocky Santana, porque estuvieron, ahora sí que formando un cuadrangular, estuvieron lo que es el Porro, el Dynamic, es Fresero Junior, el Dólar, el Porro y Pesadilla, que enfrentaron a Tony Rodríguez, Shiru Dragon, Dynamic y el Príncipe Egipcio, que fue el que sacó la peor parte, al que lo castigaron con todo. Vaya que un Dólar que está completamente... Pues a ese sí no le importa el peso, porque está enorme el tipo y que sabe perfectamente aplicar unos castigos impresionantes. Sabemos que tiene todo para poder llegar a ser un grande, y vaya que en el tamaño también lo tiene. Desgraciadamente, bueno, pues el Príncipe Egipcio, como te digo, el Porro, uno de los luchadores extremos que no mide las consecuencias de lo que está sucediendo. Por ahí me lo estampa precisamente en un parabrisas que traían por ahí, y que vaya que lo dejó muy lastimado, tuvo que ir precisamente a enfermería, donde fue atendido el Príncipe Egipcio, porque vaya que le costó trabajo después mantenerse en pie. Reconocieron una cosa muy importante, hay que decirlo, al final de la batalla reconocieron, donde ganan precisamente los chilangos, vuelven a sacar la casta, y dicen precisamente que ellos son los que reconocen que en Guadalajara se está empezando a abrir este espacio, y que lo agradecen, y que esperan regresar muy pronto. Yo creo que esto es algo que la gente sí le gusta, Anita, porque yo ayer lo viví con toda la gente que estaba por allí. Había gente incluso de algunos lugares donde, digo, les llama mucho la atención este tipo de eventos. Qué bueno que se den una vuelta, porque pues eso es lo que a ellos les puede agradar. De repente el gusanito, ¿no?, de estar viendo esas luchas y decir, ah, caray, esto es otra adrenalina diferente a lo que se lleva en la lucha clásica y en otro tipo de empresas, que es principalmente el hecho de la lucha clásica. Aquí en este caso yo me atrevo a decir que los chilangos tienen para todos los gustos, Anita, y aquí se demostró ayer en esta tarde del 4 de mayo en la Arena Roberto Paz, donde pues también la lucha estelar hubo unos cambios muy drásticos, Anita, donde ya no estuvo tampoco Super Crazy, no estuvo Último Gladiador, pero llegaron dos grandes contrincantes como los que son Aero Boy y Violento Jack, que tú sabes que son realmente dos luchadores que esto les vale enfrentarse a quien sea, y que estuvieron en Japón. Nos hablaban de que estuvieron por allá por Japón y que estuvieron haciendo precisamente lucha extrema por allá en Japón, que también ya se llega a esa modalidad, y que vaya que si los tienen ahora sí que en la mira. Por ahí platicábamos con gente que los conoce bien y dicen, es que son luchadores que han corrido con esa suerte, y yo creo que no le deben de bajar al nivel. Estuvimos también platicando con Joe Leader, desgraciadamente, pues ahora sí que la tecnología nos falla, Anita. Sí, como nos falló y también la computadora. Sí, vaya, vaya, y ahora sí que hay que saberlo hacer y llevarlo de esta forma, ¿no? Joe Leader habla precisamente de sus 7 años que lleva ya con la empresa, y que tiene sus campeonatos, y que dice, bueno, son 20 ya de alguna manera como profesional, y que él quiere seguir manejándose en la empresa de la AAA, a la cual le agradece, porque precisamente es donde le dan la oportunidad de seguir manifestándose en este tipo de luchas, ¿no? Y que la gente lo pide muchísimo. Habló de la ruptura que tuvo precisamente con Nicho, que dice, yo, Nicho, lo que quiera, yo estoy dispuesto para entregarme. Pero qué mejor que él se compromete, dice, yo, la gente que me quiera escuchar, yo me voy directamente allí al canal y hablo con ustedes. Es lo que te iba a decir, porque dice que él, lo que quiera Nacho, él está dispuesto, y lo que quiera Super Libre. Bueno, porque sí que... digo, porque en Super Libre lo queremos aquí y ya van varias veces que lo invitamos también y que por una u otra cosa no ha podido venir. Así es. Pero que ojalá que el próximo domingo pues pueda estar por acá con nosotros y más que estar con nosotros, que obviamente esté en contacto con el público, ¿no? Eso es la mejor parte, ¿no? Que el público ayer se lo reconocía. Por ahí algunos dañados que gritaban que se vino nada más a pasear y demás. Les aseguro que esa sangre que traía no era nada más por encimita, sino que vaya que le dieron con todo, porque saben que es un luchador que donde lo dejes vivo, Botamán, te puede acabar en cualquier momento. No, mis respetos para ellos, la verdad, muy sensacional. Francisco, ¿algo más? Así nada más esto, es de decirles pues que próximamente habrá más eventos en la arena Roberto Paz, que ya les haremos llegar a toda la gente para que pues también se den una vuelta por allá, Botamán. Qué bueno, felicidades, Francisco, muy bien. Ahora sí trabajaste, que cuando trabajas, claro. Jefe Diego, ahora nada, ahora felicidades. Pero cómprame una, jefe. Ah, otra, oye, cada deja primero tener la mía, pero Paquito, oye. Ya se las pierde, yo, bueno, anda, yo las pago. Ahora vamos a comprar dos por uno para que coste, ¿no? Así es. Oye, antes de ir a la pausa comercial, déjame decirte, hablando de cambios, el martes pasado aquí hubo unos cambios y el público ni cuenta se dio, ni cuenta, ¿verdad? O sea, lo que ellos pues vienen a su cotorreo y todo, y ni cuenta se dieron que no se presentó Thunder, ni Respingó, ni nada, todos, hubo dos cambios ahí en la lucha estelar, y pues no, eso es a gusto, quien se presente, ¿verdad? Y precisamente... Pero, hablamos, o sea, no de mérito a los que no, se presentaban, no, al contrario, supongo. Al contrario, ¿no? Cumplieron, pero lo sí, que sí, te dijo, sí. Hubo cambios. Tienen calidad. Y, claro, y no sé, pero no se dieron cuenta. Vamos a una pausa comercial, Francisco. Aquí tenemos regalos, una máscara de fuego, ¿de qué? De esta fuego, máscara, fuego en el ring. Y además tenemos un balón de cortesía de Nacho González después de las 9 de Caosa. ¿Cómo ves, Paquito? No, excelente, ya les dijimos. Y está precioso el balón, claro, la verdad, claro. O sea, es, solo juega, usted nomás lo pone en la cancha y solo... Ah, sí, solo mete los goles. Solo mete los goles. La Vergara. Sabe, tú siéntate bien, Francisco, porque vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Se arrastraban como arito camaleón. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. ¡Ya regresamos! No basta decir que somos profesionales. Debemos demostrarlo. Y los jaliscienses lo hemos logrado. Hoy somos ejemplo internacional gracias a la norma ISO 9001, que nos certifica como organismo de calidad y excelencia en la realización de procesos electorales. Gracias a tu participación, somos el organismo electoral más innovador del país. El Instituto Rinde Cuentas. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu voceador. A toda la gente de Super Libre, Canal 58 les manda un saludo, el último de sus amigos, el Sagrado. Zaragoza comprobó que la lucha bayoneta cuerpo a cuerpo fue mejor, que los franceses invencibles ya no son, restándole prestigio. Regresamos, amigos de Super Libre, y también si quieren mandar su mensaje al 331-571-5204. Ese sí no está perdido. Ese sí no está perdido, 331-571-5204, para que mande sus mensajes. Mi grabadora, si alguien la vio por ahí... No sean malos, regrésenmela, se las pago con 1,000,000. De gracias. De aplausos. No, sí, si alguien por ahí se la encontró, no sean malito. Que nos la regresen, ¿no, Francisco? Así es, ya porque veremos. Ahí tenemos una información, una entrevista. Porque nomás nos sirve Casas. A nosotros, ¿no? La verdad, pues no. Que por cierto, acuérdate que el Canelo nos dijo que, no el Canelo Álvarez, sino el Canelo Casas, que lo agregáramos precisamente. Sí, a la gente que lo agregue, Super Libre, amiguito. Precisamente para cuando él pueda estar por acá y platicar con nosotros. ¿Dónde te entrevistamos bien? Oye, nos dejan, Botamán. ¿Dónde? Pásenme. Ay, la cartelera para hoy domingo, a ver qué tenemos. Sí, bueno, hasta Mérida, Yucatán, bomba. Bomba. José Antonio Cetina dice: muy buena rolita para el programa de Super Libre. Canción del famoso grupo La Tropa Loca de los 70. Saludos a todos. Ahí está, mira. Ya va un perro cuando estaba la luna llena. Pero ahí está también que la gente pues nos está escuchando, claro, así que claro. Un abrazote para todos ustedes y gracias por estar en contacto pues con Super Libre, ¿no? Y que para que vean que es cierto, Anita, ¿dónde se tienen que comunicar? ¿En el Twitter de...? Bueno, pueden comunicarse, perdón Paquito, que estábamos mandando por acá un mensajito también, que pues estamos tratando de hacer una llamada, la cual pues tenemos aquí un poquito de problemas, pero bueno, decirles que nos pueden estar siguiendo a través del Facebook de Super Libre, que simplemente nos busquen así como Super Libre, programa Super Libre, y estaremos en contacto. Y bueno, está el Twitter también de una servidora, que si nos quieren seguir, pues es @anicetagtz. GTZ, ahí está, para que usted lo anote. Exactamente, y ahí obviamente también se puede comunicar y estamos en contacto con todos ustedes, pues como ya lo hace Danilo, como lo hace también Ceci Orozco, así es que pues ahí pueden estar también en contacto, ¿no? Y rápidamente saludos también Roberto Azael Ayala y Felipe de Jesús Cervacio, dice que mandan saludos a todos aquí en el programa y se anota para la máscara y el balón. Perdón, déjame, ahorita que dices de Azael, se está comunicando ahorita también otra vez, es el que ganó la máscara, puedes ya pasar a recoger. ¿No? Ah, sí, ya, y disculpa también que a mí, yo lo digo al aire, ¿no? Se me resbaló ahí, tuvimos unos problemitas el inicio de semana, luego vino el día de asueto y sí, y sí fue un error mío que no pude traerla, pero ya está aquí, así es que igual si quieres venir hasta el día de hoy, pues que venga y aquí con Eddie, ¿verdad? Y si no, a partir de mañana. Mañana que vayan, dice que mañana ya se comunicó con Eddie, ya se puso de acuerdo. Ahí está. Y Juan Ramón Martínez dice, a todo el equipo de Super Libre, un abrazote, a ver si ahora sí me saco algo. Saludos. Mi querido Juan Ramón, pues mucha suerte para ti. Fernando Aguilera Chávez dice, saludos a todos, saludos a todos, el equipo de Super Libre, anótenme para el balón. Ya estás anotado, mi querido Fernando. Y Luis Hernández, el futbolista. ¿El futbolista? Gracias, Matador. Gracias, Matador. Bueno, pues el Matador pide la cartelera para el día de hoy. Dice que cuál es el programa de lucha libre. Bueno, pues te comentamos rápidamente que Javier Cruz e Índigo enfrentarán a Thunderboy y al Piraña. El Ídolo y el Divino enfrentan a Demonio Maya y Ébola. Smaker, Metatron y Black Metal enfrentan a Spectrum, Acertijo y Magnum. Va a haber muchos hongos locos el día de hoy, aquí, ¿verdad? Ese Magnum, ese Magnum. Así es la lucha. Que estos señores ni se paren, porque les va a ir mal. Sí, vaya rudos que tenemos, y Acertijo seguramente buscará pues con quién cobrarse, ¿no? Claro, y desquitarse precisamente de todo esto. En la lucha semifinal, Stuka, Diamante y El Gallo en contra de Namahage, Ráfaga y Maléfico. Aquí hay que resaltar que hace 8 días Stuka le pidió la oportunidad a Ráfaga por el campeonato. Ráfaga pues dijo, vamos a ver qué es lo que resulta, y creo que el día de hoy puede seguir precisamente ese duelo donde puedan llegar a algo, ¿no? Y en la lucha estelar, bueno, Atlantes y Thunder en contra de Mister Niebla y Rey Bucanero. Tenemos un mensaje ahí, Ana Gutiérrez. Así es, dice, soy Carlos Arriola, muy padre el informe de la Arena Puebla, de ahí me gusta ver, a ver, Botamán, okay, de ahí me gusta ver las primeras luchas, le echan ganas y no hay tanta coreografía. Así es, mi querido Carlos, es lo que hablábamos precisamente con Joaquín. Dice, el Consejo Mundial dejó ir a Lady Apache. Qué novedad, para colmo, a ver, Botamán, aquí tu celular. Esta tecnología del hombre blanco para Gutiérrez. No, es que el celular de Botamán, si yo les contara qué tipo de celular es, ya ves, Botamán, ni Botamán le entiende a su celular. Que va por la flor. Exactamente, nosotros pues ya somos de otro nivel, ¿no, Botamán? No, bueno, dice, el Consejo Mundial dejó ir a Lady Apache, qué novedad, pa' colmo, en sus luchas de damas siempre son las mismas 6. ¿Dónde? A ver, Botamán, tú. ¿Dónde están Mami Shimoda, Hiroka, Dark Angel, Cassandra y alguna de las Moreno? Aunque no soy fan de la lucha extrema, admiro el sacrificio físico y las ganas que le ponen casi siempre, más que los luchadores normales, entre comillas. Bueno, mi querido Carlos, déjame decirte que Mima Shimoda está en Japón, de hecho, bueno, pues está a pocos días de regresar ya por acá a México y volverla a ver nuevamente por aquí. Hiroka se despidió de la lucha libre. Sí, pues ya, ahora sí que... Una señora de hogar. Exactamente, ya no le permitieron continuar. Dark Angel, obviamente está como luchador independiente, también lo comentamos aquí, que ella salía del consejo y que obviamente ya iba a trabajar nada más con fechas con ellos. Ha estado en Japón, tiene mucha actividad también, sí, con TNA, entonces pues ahí está. Y Cassandra, bueno, pues ella obviamente también pues está buscando la oportunidad de mantenerse y de poder volver al Consejo Mundial, pero también sigue en el terreno independiente, ¿no? Así es, por supuesto. Y bueno, ya que hablamos de Lady Apache, ya a ver si nos está escuchando, que obviamente, pues ya te mandamos mensajito, mi querida Lady Apache, entonces ahorita vamos a volver a intentar comunicarnos con ella. Y bueno, decirles que precisamente ella también sale del Consejo Mundial para estar ya con la empresa del Todo por el Todo, en el cual se enfrentan en el Juan de la Barrera el próximo 11 de mayo, que ya lo comentábamos, Paquito, Dr. Wagner y L.A. Park en un mano a mano, en la lucha semifinal Rayman Villano Cuarto y Atila en contra de Ángel Blanco, hijo del solitario y el médico asesino. Y en la lucha de damas, Chica Tormenta y Lady Apache, Rosy Moreno, Cristal, Esther Moreno, La Chola, Violeta y Diosa Maya estarán precisamente en un duelo donde se apuestan máscaras y cabelleras, ¿no? Oh, excelente, excelente. Entonces vamos a ver también qué es lo que resulta una Lady Apache que, como ya lo comentábamos, pues empezó a estar fuera del Consejo Mundial, ya ahora está completamente independiente. Pues sí, dio las gracias al señor Luterot, dice que se fue en muy buenos términos y que bueno, pues ahora a buscar nuevo camino. Creo que una luchadora como ella no se le va a hacer nada difícil el poderse pues integrar a otra, a otro, otra empresa o por el medio independiente, ¿no? Nos quedamos de ver de, con ganas de ver ese duelo de cabelleras entre Lady y Dana, que firmaron Angel, un contrato, o sea, Botamán, verdad, quedamos... y que a final de cuentas Lady estaba molesta porque decía, a final de cuentas aquí quien queda mal para el público somos nosotras cuando nosotras firmamos un contrato. ¿Te acuerdas aquí en Guadalajara? Igual. Estuvimos aquí y la princesa y Lady ya habían firmado. Por eso es lo que te estoy diciendo, deja de leer tu periódico, no, ponme atención. De fuego, ¿sabe? Ponme atención, Botamán, era lo que decía, que Lady en aquella ocasión se molestó porque ella comentaba, son cosas que el público vio que firmamos un contrato y ahora somos las malas de la película, sí, para claro, ellos, ¿no? Somos las que no cumplimos, somos las que no quisimos, pero yo aquí está mi cabellera. A partir de ahí, como que pues ya las cosas no estuvieron nada bien, sí, y sí, pues sí. Lady prefirió irse de muy buena forma con el consejo y pues dejar las puertas abiertas para otra ocasión, ¿no? Sí, yo creo que Lady es una dama y ya lo demostró precisamente, no va a salir... Ahora sí que en malos términos, porque sabe perfectamente que esto es una, un vaivén, una fortuna y no podemos estar despreciando absolutamente nada, sino que ahora como independiente, pues vamos a ver cómo le va, porque prácticamente tiene grandes rivales allá, las hermanas Moreno, que se estuvieron cantando en ese en esa rueda de prensa entre ellas mismas. ¿Sabes qué? Yo contigo lo que sea y como quiera que sea, ¿no? Y para Lady Apache, que está llegando precisamente a engrosar estas filas con el Santo, yo creo que tiene precisamente todo que ganar. Y la gente lo va a disfrutar, es lo mejor, que la gente se da cuenta precisamente que Lady ya está como independiente y asistirá, porque asistirá este evento a donde el mano a mano más interesante es, pero que se dejen de habladas, que ahora sí vayan con todo, entre obviamente L.A. Park y Dr. Wagner, que estuvieron otra vez sí, en la rueda de prensa, ¿no? Así, oye, y Lady, perdón, Anita, Lady, pues también estuvo en cama, estuvo por esa ausente algún tiempo, pero bueno, suerte, porque como dice Anita... Es muy, muy, muy buena luchadora. Sí, es una mujer que, yo lo vuelvo a repetir, creo que donde ella se encuentre es sinónimo de garantía y que así se verá el próximo 11 de mayo allá en el Juan de la Barrera, donde vaya duelo que tendrán de máscaras contra cabelleras, donde hay mucha experiencia, son mujeres que han dejado historia y que han hecho crecer la lucha libre femenil, porque obviamente las hermanas Moreno no estamos hablando de cualquier cosa. No. Entonces, que casi no las vemos aquí en Guadalajara. Esther, te amo. Así se lo digo claramente. ¿Así tal cual? Sí, así. No anda con los dedos, Francisco, muy bien. No, así, me gusta. Así directamente. Y ahora que va la Chica Tormenta y le dije, por favor, quiero que le lleves algo y le digas que aquí tiene dónde llegar. Tú no dices cuando estás, ¿dónde estás? ¿Enfrente? ¿Yo qué enfrente? Y No, ¿verdad? Voy al grano, Botamán. Sí, me gusta. Oye, mis la greña y sobre todo al estreno. Y vaya que tiene greña, Francisco, ¿eh? Vaya que sí. Bueno, pues decirles que obviamente ya habíamos saludado al tapatío, dice que él se anota para la máscara. Y dice, por favor, que al final del programa Botamán cante. ¡Otra vez! Si ayer nos libramos precisamente de que andaba el otro, no sé, enfiestado y demás, buscando su grabadora, imagínate, ahí lo pones a cantar, a Roberto Paz, nos matan los chilangos. Bueno, oye, ya va a sonar aquí. Ya empezó el acordeón, ¿no? Que tranquilo, Botamán. Tranquilo, Botamán, ahorita cantas. Oye, un saludo muy, muy especial. Perdón que lo haga de esta manera, pero... Un abrazo enorme para Imelda Morales Rodríguez hasta Ciudad Juárez, que dice, estoy escuchándolos un día del año. Saludos. Así es que hasta Ciudad Juárez, Imelda, te mandamos un abrazote. Qué gusto que formes parte del equipo de Super Libre. Y es emocionante para nosotros saber que nos están escuchando, ¿no? Y para, ¿sabes también, Anita, para toda la gente que dice, es que nosotros los escuchamos, pero no nos podemos comunicar? Claro. Y que, pues, ahora sí que también mandamos a los... Ellos son independientes, dice, porque no estamos conectados como lo Cris Mesa, como Danilo. Pero siempre los escuchamos. Entonces, para todos ellos, un saludo, porque ahora sí que ayer me lo hicieron presente y me dijeron, sí los escuchamos, claro que sí. Y no andamos ahora sí que dándole vueltas a la canica, sino simplemente no tenemos cómo comunicarnos. Bueno, pues ya buscaremos una mecánica para que todas estas personas pues puedan también estar presentes, claro, y estar en contacto con todos ustedes. Dice José Antonio Cetina, imagínate, de norte a sur. Nos vamos hasta el sur nuevamente a Mérida. Dice, buenas tardes, amigos, ya sintonizando. Los saludos desde Yucatán a todo el equipo de Super Libre. Así muchas gracias. Bomba, muchas gracias. Cris Mesa dice, saludos a mi amigo Danilo Navarro, a la Porra Fresa y a todo el equipo de Super Libre. Son los mejores. Muchas gracias, mi querido Cris Mesa. Francisco Javier dice, ¿qué saben? Si castigaron a Azteca y a Hippie por reventar al acertijo porque no está en el programa el día de hoy. Ah, caray. Pues no, para nada, mi querido Francisco. Néstor Chávez dice, me apunto para la máscara, un saludo para todos en cabina, en especial para Anita. Mi querido Néstor, muchísimas gracias, un abrazote también para ti, y bueno, pues ya estás participando también en la rifa de esta máscara. Alfredo Torres Manzano dice, felicita a Anita, a Paco y a Botamán. Gracias por hacer un buen programa y sigan invitando a la gente a ver este espectáculo. Gracias. Saludos y anótenme para algún premio. Mi querido Alfredo, ya estás participando. Así es. Qué bueno que te guste nuestro programa y que formes parte, pues, de las locuras de Botamán, de los corajes de Paquito y... Y los regaños de la jefa. Yo nunca los regaño. No, Botamán, no, pero... no, simplemente nos habla fuerte nomás. Sí, nos nada más sacamos rudeza de vez en cuando, ¿no? Fíjate, se dio el lujo el martes del Royer. No quiero ir a trabajar. Ah, está bien. Pues es que como me iban a dar el día primero, yo me fui a disfrutar de las playas bonitas de Cancún. No, dijimos... No, es Francisco, ¿verdad? Pero vaya, claro, tenía que agarrar ese puentecito, ¿no? Que por cierto, dijo Dani, Anita me las va a pagar porque vengo desde tan lejos y mira, oye, no sí, viene. A Daniela López, un abrazo, cierto, un beso. Saludotes, para ella, claro. Gracias por estar, sí, así es que le mandamos un que beso muy a ella. Estaba nerviosa y me agarraba el brazo, Anita, yo le decía, no, suéltame, porque esa tu papá qué me va a bueno pegar. Que está nerviosa, ¿no? Ricardo Castellanos dice, saludos a todo el equipo, anótenme para la máscara. Mi querido Ricardo, ya estás participando. Jorge Gómez dice, vengo de Monterrey y yo los escucho. Ah, bien, a un norteño. Dice, a través del internet, estoy de vacaciones aquí en Guadalajara y los escucho en directo por Canal 58. Saludos. Mi querido Jorge Gómez, pues si tú hoy vienes a la Arena Coliseo, yo te invito a que estés con nosotros en el palco de transmisiones y que estés ahí, pues para que vean que no inventamos las llamadas y que en verdad la gente nos está escuchando. Así es que, ¡arriba, Monterrey! ¡Arriba el norte! Y si no, ahí está el mapa. Bueno, y por acá también dice... Le va a ir bien en el Consejo Mundial, es el que pierde. Saludos, atentamente el sopilote. Esto se refiere a lo de Lady Apache y dice, me anoto para la máscara. Alejandro Flores, el sopilote. Pues ahí está. Un saludo, saludos mi Alex. A Paquito, dice. Claro que un saludo. Ayer estuvimos compartiendo con ellos. Bueno, a mí me dijo Sergio que era su cumpleaños. Digo, le cantamos las mentas desde aquí porque pues prácticamente lo convivimos un ratito con él. Estuvimos felices viendo este espectáculo, pero ellos están de acuerdo en que sí. Desgraciadamente la última lucha, la lucha estelar en este caso, pues nos quedó un poco a deber. Joe Líder se la rajó como debe de ser y cual debe de ser. Y así es que un saludo para ellos que han de estar ahorita curando la... No, no, déjalos, bueno. Algo refrescante, ¿verdad? Agua de cebada echada a perder de bien por ahí, la que se tome ahorita para que vea. Agua de las verdes matas. Tú me tumbas, tú me tumbas, tú me matas y me haces andar a gato. ¡Ya, déjala así! ¡Ay, Botamán! Mejor vamos una pausa y regresamos. Luego dicen que ¿por qué los regaño? Vamos al corte y volvemos. Tú te solito. El convenio Soledad, llegaron los franceses y rompieron su amistad. Traían la consigna de acabar con la nación y derrotar a Juárez por orden de Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, y vieron otros 6 y empezaron a notar que ningún francés en aquel 5 de mayo se le veían los pies y corría sin parar. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos.

famosos. Famosos. 12 estrellas, tú lo has dicho. Dilo con todas las palabras. 12 estrellas. Pues sí, los mencionan en el cielo, así, ¿no? Son famosos porque la gente los sabe. Famosos, de los cuales, entre ellos, bueno, pues está precisamente Shocker, que es lo que a nosotros nos interesa por el medio que es la lucha libre. Y pues yo, lo que le comentaba a Joaquín hace rato, ¿no? Esperemos que esto no merme más su físico para estar dentro de la lucha libre y viceversa, ¿no? Que los problemas que ha tenido físicos pues no puedan ser un obstáculo para poder hacer un buen papel en este reality en el cual pues se exige mucha fortaleza, ¿no, Paquito? Mira, lo que me doy cuenta es que al final si no la hace, pues ahora sí que lo nominan o lo eliminan y les dan muy poco de tragar, entonces yo pienso que a lo mejor... ¿De qué? De comer, pues, botamán. Yo pienso que a lo mejor ahí se puede mantener en el físico, quiero pensar. Pero de alguna manera lo que no le puede mermar es precisamente su condición de estarse recuperando, Anita, y después estar en este reality que de verdad, pues yo disto mucho de que les vaya a dar todavía mayor proyección. Es realmente alguien que, pues sí, lo conocemos perfectamente, Shocker es muy famoso aquí en México y eso pues no lo podemos poner en tela de juicio, pero lo que sí es que cuando regrese a la lucha, que no se vaya a hacer ahora sí que como algunos luchadores que de repente por estar haciendo otras actividades, le restan mucho a mérito al regresar completamente a lo que es el... De lleno, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí. Y en su estado físico completito, ¿no? Como oye, ¿y el duelo con Mr. Águila ya quedó en el olvido? ¿Y ahí quedó? A eso iba, Botamán, pues porque que obviamente... Vaya Águila a la isla. Se han estado dando con todo, sigue eso, pero pues son otra de las cosas con las que vas a romper, ¿no? O qué va a suceder ahí. Ahora, Shocker, sí hemos estado hablando que regresó, no al 100%, poco a poquito empezamos a ver que comenzó otra vez a tomar su ritmo, pero pues con esto hay que estar pues muy al pendiente de lo que pueda suceder con el 1000% sí, guapo, claro. A que por acá el Botamán ya me está viendo con sí, cara mi de... mi sobrino, déjenlo, él sabe lo que hace por algo. Bueno, así. Imagínate, es tan famoso que no ha podido regalar los discos. Se acabaron y pidieron más. Se acabaron y pidieron más y mi sobrino aceptó. Saludos, Choque. Saludos, Choque, y a toda la familia, al Pato y a la mamá Pato y a Francisco Soria, a todos un fuerte abrazo. ¿Y a los que se hacen patos? A los que se hacen patos también. Una vez le dije al Pato, y te haces mucho muy pato tú. ¿Te acuerdas, Francisco? Sí, claro, y no le decía nada a tu amigo, ¿eh? No, para nada. ¿Tenemos algo, Gutiérrez, o continuamos acá? Te veo muy pensativa ya. Sí, es que María del Carmen Ruiz dice, manda saludos a Anita, a Paco y a Botamán. Saludos. Mi querida Mari Carmen, un abrazo, saludos también para ti. Dice, y sí, que cante Botamán. Sí, sí, sí le nace que lo haga. Ah, es que, mira, pues ahí está. Muchas gracias, primero pero... un supositorio. ¿Por qué pasó, Francisco? No, digo, para aflojar la garganta. Ah, no, mejor yo sé que a ti te nace cantar, Botamán, no, porque hasta grabaste una canción. En el baño canto ya, pero... Oye, pero déjame mandarle un saludo a mi amigo Miguel Ángel, conductor del programa Despertando la Vida, que lo escuchen todos los lunes de 9 a 10 de la mañana, que también escuchó el programa y me dice, oye, todo estuvo bien tu programa, excelente, dice, nomás no cantaste al final. Dije, ¿cómo no? Dije, al final pues, canté, ¿cómo yo no? Yo también les puedo cantar. Ah, no, ¿verdad? Canta, Gutiérrez. No, bueno, es que aquí vamos a hacer un concurso así como el de la academia o algo así, porque pues digo, si quieren su reality, pues mucha vamos voz, haciéndolo. ¿No? Mucha muy voz, bien, ¿no? Muy bien. Oye, y bueno, ahora sí, yéndonos precisamente con lo que sucedió el viernes en la Arena México, hay que recordar que era los 30 años de vida como luchador de Atlantis, del ídolo de los niños, en el cual pues él preparó todo muy bonito para su fiesta, pues quiso enfrentar a Berno para poder festejar y poder decir textualmente lo publicaron en la nota, ¿no? Agarrar como trapeador a Berno y poder pues llevarse un triunfo y demás. Fue una lucha muy interesante en ese mano a mano en contra del hijo del Averno, en el cual, bueno, pues logra ganar Atlantis esta lucha, pero desafortunadamente para él, ya lo decíamos, pues se echa a perder el pastel, el festejo, porque llegó a alguien de buena manera a felicitarlo, que es Último Guerrero, llega hasta el centro del cuadrilátero, obviamente le dice ahí que es un mal amigo, pues fue triste el muchacho porque no lo invitaron a la fiesta, Paquito. Claro. Obviamente, como esos amigos que eran, pues él fue a hablar de frente y no con que, ay, te mando indirectas o te escribo a través del Facebook. Sí, no. Directo. Él no es facebookero. Directo, tal cual. Último Guerrero es de otro nivel y no anduvo con indirectas de que, ay, no, pues es que Atlantis ya no vayan, me habló. Vayan, díganle. No. Llegó, se plantó en el cuadrilátero cuadrilátero de la Arena México y se lo dijo tal cual, Botamán. Muy bien. Eres un mal amigo, chichito. No olvido todo lo que ha pasado, pero pues le llevó su regalo. Sí, claro, claro. Y obviamente su regalo, Botamán, ¿sabes cuál fue su regalo? Ah, claro que sé. Oye, bueno, es que como amigo, pues le tiene que llevar precisamente claro. eso. Claro. Primero, unas palabras muy emotivas claro. para hacerse presente. Y después la compañía, ¿no? Claro, o sea, es, ¿dónde está lo malo? El dejarle sentir el cariño que le tiene Atlantis. Y así lo hizo, la presentación del gran guerrero llegó. Llega, obviamente, siempre lo hemos dicho, Paquito, nunca le debes de dar la espalda a tu enemigo, claro. Nunca dar la espalda a nadie, Atlantis da la espalda, obviamente venía corriendo el gran guerrero, no se fija, y pues se lleva de corbata Atlantis, ¿no? Sí, no, pues es que él venía ahora sí que sí, haciendo no, no su se puede entrada. Tener, y después la pasarela, bueno, ¿cómo está, Pues ahí comienza la fiesta, el baile en contra de Atlantis, lo dejaron ahora sí que como Santo Cristo, lo golpearon a más no poder. Con eso se acabó el festejo para Atlantis y último guerrero, pues mencionaba, ¿no? Este es el gran guerrero, ahora estará acompañándolo su hermano menor, el cual, pues ya lo habíamos comentado, un físico impresionante y creo que viene una nueva etapa para los guerreros, una etapa en la cual no creo que se vaya tanto Euforia como... ¿Cuál máscara? ¿Sabes que estaba viendo acá el otro apunte? Ay, Botamán, concierto. Deja ese periódico. ¿Ves por qué regaño a Botamán y luego se molesta a Botamán? Niebla roja. Niebla roja, es lo que te decía. Bueno, creo que no se van obviamente los guerreros, al contrario, esto se va a hacer más fuerte y sí va a haber más exigencia a Niebla claro. roja. Sí. Porque hemos platicado con Último Guerrero y es lo que dice, que a ese muchacho todavía le falta algo, entonces creo que le va a exigir más y el propio Niebla Roja creo que también se va a exigir a sí mismo. Sí. Porque este gran guerrero, en verdad, que si ustedes ya lo pudieron ver a través de la cuenta de Twitter, que obviamente también tuvimos ahí algunas fotos, que por cierto le mandamos muchos saludos a Carlita. Ahí lo pueden checar, que subimos subiendo también fotos y demás del momento de la actuación. Un Atlantis que obviamente tuvo la presencia ahí, un reconocimiento por parte de la New Japan, donde como representante de ellos estuvo Okumura, estuvo también Ilse, exintegrante de Flans. Así entonces, es. Botamán, por favor, con ese acordeón. Ya está afinándose, no le muevan. Digo, pues son cosas que obviamente agradece mucho Atlantis, sí, claro. pero y que el consejo también le quiere... pues hacer ese homenaje, ¿no? Pero respecto a los guerreros, creo que la noche se la llevaron ellos, porque a final de cuentas, es lo que hoy todo el mundo está mencionando, está hablando, y el próximo viernes estará presente este gran guerrero acompañando de Último Guerrero y Volador para enfrentar a Místico, Atlantis y Sombra. Otra de las cosas importantes que se llevarán a cabo el próximo 10 de mayo, en el cual se festejará a todas las mamás en su día, esperemos que no valga eso, lo que le vaya a pasar a Atlantis. Lo que le vayan a partir, que sí. Exacto. Pero decirles que también es la máscara dorada y Blue Panther serán los encargados de darle la bienvenida a dos elementos que hay que mencionar. Uno, obviamente, pues Rey Escorpión estará ahí acompañando a Bobby Zavala, que obviamente pues fue el que ganó la gran alternativa, pero que también será la presentación del comandante Pierrot. Ahora sí, pues lo que habíamos hablado, lo que se había mencionado, eso, ¿no? con nadie exactamente, pues se llevará a cabo el próximo 10 de mayo allá en la Arena México, Paquito. Por fin, yo creo que ya la gente estaba ansiosa y ahí está la respuesta. Por aquello que decían que, bueno, pues a lo mejor no era cierto, pues aquí tuvimos a nadie incluso que estuvo hablando acerca de eso. Solamente él, a él le pertenece el nombre y a Pequeño Pierrot. Y que ya hará su debut y que vaya con un Bobby que está... Yo creo que debe de aprovechar esta oportunidad, porque... Bobby Zavala, porque luego hay algunas que le dicen Bobby Pulido, imagínate. Hay unos que dicen Bobby Pulido. No, andan confundiendo al otro. Oye, esas mujeres. Tanto sacrificio ese muchacho. Y esas mujeres, ay, Dios mío, ¿verdad? Bobby Pulido. Ay, bueno, lo bueno que... Mira, con que no diga Alejandro Fernández está bien, porque el otro pues se va a ofender todavía más, ¿no? ¿Para qué querés? Bueno, pues ahí está, hay que estar al pendiente también el próximo viernes de lo que suceda con esta presentación del comandante Pierrot, que se ha dividido también en opiniones como todo, ¿no? Muchos dicen que no les gusta, otros hay que dicen verlo, que sí. Bonita. Yo también espero verlo el próximo viernes y sobre eso pues ya poderles dar una opinión. Claro. En cuanto a la lucha estelar, también habrá que ver al gran guerrero que por lo que hemos visto atrás de él, es un muchacho que siempre lo hemos dicho, ¿no? Tiene el carácter, tiene las ganas, tiene las agallas. Al subir al cuadrilátero y hablar de la manera como lo hizo con esa... posición también de decir soy el gran guerrero y de, pues de alguna manera amenazar a Atlantis y decirle que se cuide porque vienen cosas fuertes para él. Entonces creo que esto también engloba y engrosa más esa lucha de máscaras. Vaya que ya se que tiene sí. con Atlantis pactada, que ya hay un contrato firmado también. Y pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no, Paquito? Así es. Y fíjate que desde mi punto personal ya lo hablábamos hace un ratito, ¿no? El caso de Místico, que estará presente en esta lucha estelar, donde pues a ver qué sucede con él, porque obviamente tiene a Volador frente a él, que es un Volador también que no le ha perdonado ni una sola. No. Un último guerrero que va en contra de Atlantis, y creo que Sombra pues tendrá que enfrentarse a este gran guerrero, que obviamente de 3 contra 3, obviamente todos tendrán la oportunidad, alterna, sí. Pero creo que Sombra también puede conjuntar bien en contra de este último guerrero, y gran guerrero, perdón, y podremos ver cosas también interesantes entre ellos dos, ¿no? Y vaya que Sombra lo está haciendo perfecto, y ya sabemos que ha estado, ahora sí que manejando ese estilo que tiene él ya muy aéreo, pero también lo hace ya ahora a ras de lona también. Exactamente, y hay que recordarle a la gente que también hay que estar al pendiente de lo que pueda suceder con el campeonato universal. Claro. Bueno, entonces vamos a una pausa y regresamos a ver Botamán. Antes que nada, aquí llegó un mensaje, me dice: saludos para todos en cabina. Saludos. Anótenme para la máscara, solo un favor, no cantes, se cae el rating, gracias. Carlos Rosales, ¿cómo vas a Carlitos Rosales? Va a querer más, casi va a querer que le haga un paro, pero para nada, Carlitos, me acabas de perder. Pero para toda la gente que lo pidió, para que se te quite, voy a cantar para voy lo que quieras cantar, o no quieras. Bueno, sí, voy a cantar. Échale miedo, porque voy a cantar, aunque no quiera. Yo soy el cuate de todos y me quiero presentar. Mis amigos me inspiraron para venirles a cantar. Y si alguien no me conoce, mi nombre les voy a dar. Soy el Bota para los cuates, soy el Bota Botamán. Botamán. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Conscientes de que el PRI necesita cambiar, los priistas participamos en nuestra asamblea. Perfilamos un partido más abierto a la participación política y vigilante de los gobernantes. Comprometido a proteger la economía familiar. Un PRI al servicio de las personas. Estamos viviendo una nueva etapa. Estamos transformando a México. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ya empezó el sorteo. El Occidental es tu casa. El Occidental es tu casa. Recuerda comprar los diarios de Organización Editorial Mexicana. Recortar tus cupones, llenar tus planillas y canjear tus boletos. Tú puedes ganar, porque el Occidental es tu casa. Botamán, Chica Maravilla, ahora ya son todos unos expertos en llaves de lucha. Ya pueden hacer su programa de lucha libre. Sí, Rayo, te manchaste, sí, nada más mira cómo me dejaste la cara. Si de eso vivo, no manches, Rayo. Regresamos a Super Libre Recargado. Regresamos a Super Libre, y ya está, canté. Carlitos Rosales, para que no andes con tus cosas, aquí la jefa se enojó y todo, pero tengo que cantar. El público lo pidió y mi amigo Eddie Dios me apoyó. ¿Y que Carlos Rosales no es público? Sí, pero no me quiere, hay boicot, hay complot. No, Carlos Rosales sabe, ¿no? Ah, lo que no. ¿Qué tenemos ahí, Ana Gutiérrez? Bueno, hay una llamadita. Mario Díaz dice: ¿qué pasó con Sexy Star? ¿No que iba a aparecer en el Consejo Mundial? Ah, caray. Oye, yo nunca supe que estuviera allá, ¿verdad? No. Pues yo sabía que iba a ir a la Arena México, Anita. Yo sabía que a otro lado, a luchar, nada que ver con la lucha. No, nada que ver, Sexy Star, jamás lo comentamos aquí, Paquito. jamás iba a estar obviamente dentro del consejo, al menos en esas fechas que se habían confirmado que estaría. Ella obviamente iba a hacer la presentación en la Arena México, pero como aficionada. De hecho, aquí lo comentabas tú, Botamán, cualquiera pueda ir, ¿no? Sí, claro, diría mi compadre Cuco Limón. Pues voy al estadio, sí, yo te llevo, ¿quién sabe? Sí, a nadie se le niega la entrada a la Arena México. Muchos pueden entrar, muchos se pueden quedar nada más afuera, pero pues todos pueden ir a la Arena México, ¿no? Sí, claro. Sexy Star, digo, me imagino que esto es precisamente por la salida de Lady Apache, que ahora está con el todo por el todo, pero no, Sexy Star sí hubo un momento, Botamán, en el cual, pues lo habíamos comentado, era parte del proyecto en el cual iban a llegar con las independientes, que era precisamente Tiffany y Estrellita, pero pues no, precisamente Sexy pidió cosas que no estaban pues dispuestos a negociar uno y otra parte, entonces pues le dieron las gracias y hasta ahí quedó, pero Sexy Star pues para nada, de hecho ni siquiera está luchando en este momento en AAA por otro tipo de cuestiones, pero bueno, muy ahí bien, está. Muy bien. ¿Estas lesiones que me imagino, Anita, o...? Es que próximamente estarán ya fuera del alcance de ella y podrá regresar nuevamente al... Bueno, mientras... Son esos males que pasan a... que suelen pasar, sí, ¿no? Bueno. Mientras la jefa escoge los ganadores y aquí nosotros hacemos no chanchullo, porque le he dado los números ganadores, ¿verdad? Déjame platicarte rápidamente, Paquito, lo que pasó un mayo del 2012, ¿qué te parece? A ver, échale. El martes primero de mayo, lucha por el campeonato de peso semicompleto de Occidente entre Okumura y Valiente. Al final retuvo Okumura en un final polémico donde Valiente exigía que hubo falo. Así como, es. Domingo 13 de mayo, lucha por el campeonato mundial de peso welter del Consejo Mundial, Máscara Dorada contra Mephisto. Aquí, en gran lucha, Dorada retuvo el campeonato. Vaya lucha. El martes 15 de mayo... Mano a mano, Estrellita contra Amapola, ganando Estrellita, la más bonita, dirían por ahí, ¿verdad? Diría un buen amigo. Sí, ¿verdad? El 20 de mayo, mano a mano, Silueta contra Tiffany, ganando Tiffany con ayuda de Pedro el Millonario. Pues, ¿cuándo no, verdad? Ese Pedrito el Millonario no abre bien los ojos, o sea, no, así. Es que lo que no ve, lo siente. Así lo siente, todo lo siente. El martes 22 de mayo, mano a mano, Atlantis contra Mr. Niebla, ganando Atlantis por descalificación. Y el domingo 27 de mayo, mano a mano, el señor... por cierto, el Toro Blanco Rush, que el martes toda la gente lo aclamó. Se puso de pie contra Mr. Niebla, ganando el apestosín. Y el martes 29 de mayo, lucha por el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto, la Máscara contra Volador. Al final la Máscara retiene el campeonato en una gran lucha. Eso fue lo que pasó en mayo del 2012 aquí en Arena Coliseo de Occidente. Bueno, pues bastante interesante, mira, cuando se pone Botamara a trabajar también. Ah, no, si cuando ganas, vaya, que lo hace bastante bien. Buena memoria tengo, ¿verdad, Francisco? Si siempre traes, lo que no traes es dinero. Exactamente. Oye, Francisco, buena memoria que tengo, ¿verdad? No, vaya, que si la tienes al céntimo. Sí. Se nota, Botamara. Bueno, y antes de irnos, ¿te puedo contar un chiste rapidísimo? Rapidísimo. No se nos cae el rating. ¿Lo dejamos que cuente el chiste? No, bueno, lo contamos en la lucha, porque la verdad está muy interesante. Aquí, Botamara, porque ya, digo, ya porque vas amenazando. Sí, ¿no? Ahora lo cuentas o cantas, tú eliges. Llega un borracho a un edificio y le dice... ¿Botamara? Algo parecido. ¿Aquí es Alcohólicos Anónimos? Sí, ¿viene a inscribirse, señor? No, vengo a que me borren, ¿verdad? Mejor sacamos a los ganadores, ¿no? Damos el nombre de ganador. No, es Botamán. Bueno. Mejor que cante, ¿no? Sí, va. Muy bien, es un chiste. Bueno, vámonos con los ganadores. Sí, por favor. ¿No? Mi querido Eddie, que como siempre es el de la mano santa y... Pues, ¡uy, santa del santo no tiene nada! Vamos a pedirle un número para el balón, así es que suerte para todos ustedes. Un número del 1 al 15, mi querido Eddie. El 3. Oh. Juan Ramón Martínez. Juan Ramón Martínez, felicidades, se acaba de llevar el balón por cortesía de Nacho González. Cabosa y Nacho González, claro. Nos escuchan después de las 9. Que bueno, juegan solos, o sea, ya solitos, ya le hicieron. Ajá. Bueno, y para la máscara, un número del 1 al 20, mi querido Eddie. El 4. Alfredo Torres. Bueno, es que Eddie va de 3 a 4, imagínese usted. No sabe contar más. Felicidades a la gente que se lleva el día de hoy estos premios. El balón, lo repetimos, para Juan Ramón Martínez y la máscara para Alfredo Torres. Así es que, pues no hay chanchullo, hay mucha gente que obviamente conocemos y demás que... Pues, Fernando Aguilera, que tiene ganas de ganar un balón. Nuestro amigo el tapatío, Néstor Chávez también. obviamente todos Carlos son Rosales, conocidos, sí, claro, que nos conocen Coliseo, a la perfección. ¿Sí? Pero por eso mismo tratamos de ser justos, de que pues aquí Eddie, que es el imparcial también. No, así como... Lo tenemos separado, por eso expresamente que es imparcial, claro, ¿no? Pues que obviamente sea justo también y que pueda llevarse toda la gente estos premios, ¿no? Así es, así es. Felicidades, entonces los esperamos a la hora de ya, a la hora partir, que quieran. Sí, ya. A partir de mañana, yo ya cumplí, ya están aquí los premios. El balón también ya está aquí a la hora que quieran poner. Ya pueden venir, ¿verdad? Exactamente. Mañana y... todo el día, ¿eh? Porque vamos a estar, mi amigo Eddie va a trabajar de 5 de la mañana a 3 de la tarde y Botamán, como trabaja también, no se quiere dejar, de 3 de la tarde a 1 de la mañana. Pues ahí está, que para que... Mano a mano, bueno, y en Super Libre. Pues ahí está, para que ustedes pues decidan a qué horas venir, ya están aquí los premios para que pasen por ellos, ¿no, Paquito? Así es, para que usted esté al pendiente también de los siguientes programas donde vamos a tener grandes sorpresas. Exactamente, y bueno, rápidamente le recordamos la cartelera para el día de hoy antes de irnos. Recuerden que hay una muy buena función para este domingo 5 de mayo, aquí en la Arena Coliseo, donde Javier Cruz e Índigo estarán en contra de Thunderboy y Piraña, El Ídolo y El Divino en contra de Demonio Maya y Ébola, Smaker, Metatron y Black Metal en contra de Spectrum, Acertijo y Magnum. En la lucha semifinal, Stuka, Diamante y El Gallo en contra de Namahage, Ráfaga y Maléfico. Y la lucha estelar, Atlantis y Thunder en contra de Mister Niebla y Rey Bucanero. Estuviste tanto diciendo El Divino que ya se lo pusieron al Ídolo. El Ídolo Divino, el divino ídolo. Ahí están juntos, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, pero El Divino está el día de hoy. Y el próximo martes de Glamour, Halcón de Plata y Virgo en contra de Exterminador e Infierno. Sky Kid, Leo y Esfinge en contra de Disturbio, Arcángel y Nosferatu. Los Minis que regresan, Pequeño Pierrot, después de andar también de gira artística. Último Dragoncito, Astral y Fantasy en contra de Demus 316. Pequeño Warrior y ya lo mencionábamos, Pequeño Pierrot. Brazo de Plata, La Máscara y Ángel de Oro en contra de Felino, Tiger y Puma, que se va a poner interesante también este duelo. Bueno, la lucha estelar, Místico, Máscara Dorada y El Valiente en contra de Último Guerrero, Niebla Roja y Euforia. Todo esto el próximo martes 7 de mayo a partir de las 8:30 de la noche. Y recuerde que después de las 9, pues estaremos llevándole todas las acciones de lo que sucede aquí en la Arena Coliseo. Muy bien, eso es todo. Por el momento no nos despedimos porque a las 4 prometemos, a las 6 prometemos volver. ¿Estás bien, Botamán? Muy bien, en perfectas condiciones. Hazle mídele la alcoholemia, sí. Oye, y una disculpa también, que todavía anoche quedamos con Lady Apache precisamente para este enlace. Algo está pasando también con los teléfonos, pero bueno, no es cosa de nosotros, sabemos que tampoco es cosa de Lady, pero yo estoy muy segura que el próximo domingo pagaremos ese enlace con ella. Ya dijo la jefa. Y que bueno, pues seguramente algo sucedió ahí con Lady, pero pues ya saben que siempre lo que se dice se cumple, ¿no? Y seguramente el próximo domingo estaremos escuchando también a Lady, ya después de lo que sucedería en esta lucha del todo por el todo, ¿no, Botamán? Así es. Paquito. Bueno, pues un saludo, ya saben precisamente que más tarde nos escuchamos, vamos por el lonche, y un saludo para toda esa gente que de veras nos escucha, sí, que nos puede comunicar, y que ayer les dije, este programa es por ustedes y para ustedes. A los que están en la Consti, en el Barullo, todo, todas partes. Los malandros de precisamente San Rafael y San Marcos. A todos ellos un abrazo muy fuerte. ¿Verdad, Ana Gutiérrez? Un saludo también para toda la gente de Tonalá, en especial a los hermanos Trueno. Nos deben esos danza aquí en cabina, claro, ¿no? Que así sí. Es. Entonces también un saludo para ellos. Al Fraile de la Muerte, que mi querido Fraile, no es que yo vaya donde están las estrellas, tú sabes que no. Siempre estamos pendientes de lo que sucede también en el mundo independiente, pero... pues también en ocasiones es imposible cubrir todo, así ¿no? Es. Pero ahí estamos al pendiente de todo lo que hace también la lucha independiente y que, bueno, pues somos serios y estables, pero pues también... Que por cierto, alternaron Cosby y el Fraile de la Muerte con Averno, con ¿no? Averno, exactamente. Entonces, pues también hay que estar al pendiente de todos ustedes. Y recuerden también ustedes estar al pendiente de lo que sucede a partir de las 6 de la tarde en el Domingo Familiar en la Arena Coliseo. No nos despedimos porque más tarde nos escuchamos, okay. ¿No? Ok, muy bien, hasta pronto. Adiós, Eddie.